Hola amigos de La Covacha, es viernes 13, hace como 5 o 6 años que no sucedía esto en octubre y decidimos reunirnos alrededor de una fogata para contarles historias justamente halloweenescas. Acompáñenos, el chisme en esta ocasión se pondrá bastante tétrico. Ay, qué mamón le quedó eso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre sigue siendo Valentín García. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí, a punto de celebrar el Halloweencito alrededor de una coqueta fogatita virtual. Y para echar este chisme sabrosón, dije, ¿quién sabe de cosas feas, de cosas terribles, de que su vida es toda una pesadilla? Bueno, pues le hablé a mi amigo de Torreón, mi estimadísimo. Hola, buenas noches. Aquí es Padre Gámez. Qué triste es la vida de en este mar de es Valle de Lágrimas, se dice. Sí, o Torreón, como le quieras decir, compadre, una de las dos. O la laguna. Dice, debe ser muy feo, hace mucho que no voy por allá. Querido Gámez, sorpresa que andes por acá, pero una sorpresa bastante agradable. O no sé qué opinará de eso el estimadísimo. No le mientas por convivir. Luego se la cree y empieza a decir barbaridades, como que el Super Saiyan 2 es más cool que el Super Saiyan 1. Lo es, enano. Cállate, lo es. Yo de esas cosas no sé tanto. Don Isaías, que está por acá con nosotros, dice, ¿quién para ir hoy a un campamento de degenera y drogas? Pues yo iría, pero pues nos avisas ya cuando vamos a empezar el programa Covacho, Isaías. Hubiera sido un mejor plan si me preguntas. Si hubiéramos grabado desde el Lago Cristal, creo que hubiera sido más interesante que aquí. Pues mira, a falta de ir de campamento, por lo menos nos reunimos ahora para echar el chismecito, porque justamente es una buena noche para contar estas historias de horror, esas clásicas leyendas que seguramente les contaron sus abuelitos, los que sí tuvieron, porque yo no tuve ni abuela. No, no es cierto, sí tuve una abuela, ya no tengo abuela, pero sí, fue lo único que llegué a tener. Pero ahora sí, siempre en nuestros pueblos callados y tranquilos y feyonzones, en el caso de Torreón, pero así, Durango, Campeche, yo creo que son lugares que están llenos de leyendas y de historias de terrorcito, y qué mejor que una noche de viernes 13 de octubre, además, para echar este chisme. No solamente es viernes 13 de octubre, sino aparte es un día antes, bueno, estamos a unas horas de un eclipse anular de sol que se va a ver, sobre todo en Campeche. Allá sí se va a oscurecer casi todo, mi estimado enano. ¿Estás preparado o estás listo para quedarte ciego? Hice mi cajita oscura a ver si funciona. No, la terminé ahora que ya había anochecido, es que no la pude probar. Espero que no. Veo directamente al sol, esa generación de cristal que le da miedo ver a un eclipse directamente. Sí, yo sé de eso. Le dije a mi esposa que si íbamos a preparar a los niños para eso. Yo en los 90 vi el eclipse y por eso no veo bien. Eso explica las cosas. Pero ya no se va a ver, güey. Sí, un poquito. ¿Sí alcanza? No, el de mañana no. El que vas a medio alcanzar a ver es el del año que viene. El total. Porque es el centro va a pasar por Mazatlán. Entonces sí les va a tocar a ustedes. El del año que viene sí se va a ver bien aquí. De hecho, va a haber bastante... bastante gente de fuera que viene a eso, pero aquí pues se va a ver tantito, se va a oscurecer como... Ah, pues es anular, no les va a alcanzar mucho. Va a ser como cuando llueve, que se pone nublado, que todos corren como locos. ¿Qué está pasando? Se está acabando el mundo. A mí me enoja que nadie haya propuesto sacrificar a unos políticos para asegurarnos que regrese el sol. Era el momento. Bueno, todavía tenemos el del año que viene. Justo en año de elecciones, si me preguntas, creo que es un excelente momento. Don Conor de Villas ya anda por acá, dice, recién volvió a ver el video en el que hablamos de los títulos, dice, de Panini, y cuando dice el precio me recordó mira, podemos ver justo el momento donde se le rompe el corazón. Panini es una gran empresa, Conor de Villas, todas las decisiones que toma son geniales. Isaías, quédate ciego por ver el eclipse directamente. Son mentiras creadas por las empresas de lentes. Así es, mi buen. Oye, es que tienen que ser especiales. toda la vida han vendido lentes de sol comunes y ahorita nos salen con que tienen que ser especiales para ver el eclipse. Claro que no. El capitalismo. De hecho, hay un cómic de las Tortugas Ninja que lo explica, editado en México. Pues espero que sí sirva mi caja de mi caja oscura, porque no conseguimos los lentes. Se supone que lo puedes ver en el reflejo de cosas, ¿no? O sea, como el sol, tampoco, pues. Tampoco es recomendable, pero es que el problema de los eclipses es el cambio de luz. O sea, como saben los Simpson. ¿Sí te acuerdan de ese capítulo en el quemar? Sí, es que el cambio de luz es muy brusco, eso es lo que te lastima. De hecho, están recomendando tampoco intentar usar las cámaras de los celulares porque puedes quemar la cámara. Porque uh-huh. pasas de muy oscuro a empieza a salir la luz de golpe. Porque son minutos, el total anular va a durar como 3 minutos. Y después de los 3 minutos se empieza a abrir otra vez. Entonces es muy rápido el cambio y te puede lastimar. No, o sea, se puede ver en las sombras. Sí, obviamente aquí se va a oscurecer. Entonces, aunque no veas el eclipse propiamente, pues sí, se va a oscurecer por ahí a las 11 de la mañana. Justo a la hora que voy a estar tendiendo. Esperemos que Campeche, como es una ciudad bananera, no empiecen a quemar gente para que regrese el sol en lugar de políticos. Lo malo. El ballet pues, cósmico ha empezado 16 días. Esperemos que la gente no se asuste con el eclipse. Fátima Galvos dice que cuando te reúnes a hablar de asuntos macabros e invariablemente terminas acabando hablando de política. Pues, como buenos cobachos. Me da más miedo que la política actual, que la situación actual. Y eso que no nos fuimos a Medio Oriente. Mira, ahorita la verdad, mejor no, porque capaz de que nos bloquean las situaciones ahí. Güey, las empresas están, pero... Bárbaras. Podríamos, bueno, en defensa de Disney están dando dinero a ONGs humanitarias, no directamente a ningún gobierno. Podríamos hablar de la vida marital de Jada Pinkett Smith y Will Smith, en temas menos espinosos. No sé qué tan menos espinoso sea. No, mira, empecemos con los chismecitos, ahí, con leyendas, no sé. No, es cobacheando. Con leyendas, tienes una leyenda de Campeche, ¿no? Yo creo, me imagino, por la zona, a fuerza va a haber nahuales y todas esas cosas raras que hacen los mayas. Nuevamente, les recuerdo que yo soy de aquí, pero mi infancia la pasé en otro lado. Entonces sí estuve un poquito desconectado, pero no me la sé de memoria, pero por ejemplo en el centro de Campeche, no sé si sepan que es una ciudad amurallada, no está toda la muralla, pero el centro queda bien, bien demarcado, a diferencia de otros centros que es más difícil marcar dónde termina. Aquí queda, por todo lo que está dentro de la muralla, el intramuros, es el centro. Ahí hay varias leyendas de varias esquinas. Hay una de donde se aparece un toro fantasma, hay una donde se aparece un perro fantasma. Son varias, son un montón, las que estoy seguro que son de fantasmas son esas dos, nada más que no me las sé al detalle, pero pues ahí supuestamente hay dos esquinas en el centro de Campeche donde se aparecen animales fantasmas. La otra pues es la clásica, la Ixtabay, que es básicamente la llorona de la región, que es un mito bastante común en los territorios hispanos latinos. Aquí es exactamente lo mismo, una mujer hermosa, obviamente aquí le hacen más hincapié al pelo negro largo porque el cabello de las mujeres mayas es de ese tipo, que pues, se le encuentran los hombres a medianoche o en la noche y los engaña para matarlos o para desaparecerlos. Y de ahí la otra, pues, la más famosa, la que más me gusta es la del güey chivo. Aquí no hay nahuales porque es la zona maya. Lo que sería el equivalente al nahual, que no estoy tan seguro qué tanto es de los mayas y qué tanto fue justamente préstamo de los náhuatls, porque hubo una etapa, no me acuerdo exactamente cuándo, que hubo mucho intercambio cultural entre los pueblos náhuatls y los mayas, específicamente Chichen Itza. Era una ciudad maya con muchísima gente de la zona de los toltecas. Entonces aquí el nahual se le llama Huay, Huai o Wai, Huay, el animal. Generalmente es Huay el nombre del animal en maya, Huaypec, que sería un hombre puerco, Huaymich, que sería hombre gato, o mujer gato, es creo que no tiene género, Huaycanec sería ser hombre serpiente, pero el más famoso es el Huaychivo, que no sé por qué carajos está en español, que es la leyenda de un brujo que se podía transformar en chivo, pero también es el nombre que le daban a un contrabandista de armas durante la colonia. Entonces sí está medio raro, porque es como que un mito que está muy aderezado con guerrilla, especialmente durante los levantamientos armados de los mayas, de pues, todos los que hubo durante el siglo XIX. Es el que más me gusta a mí. Y es básicamente un nahual, un brujo. De hecho también le llaman el chivo brujo, que se transforma en chivo y que sabe hacer magia. Y de hecho, pues ustedes han de conocer personas que tienen cara de chivo, entonces es muy común que lo dibujen así con la barbita. Y, también me imagino que está muy aderezado con las imágenes del diablo. Así, y bueno, también están los aluches, pero los que yo me sé de los aluches aquí eran benévolos, salvo que de repente te podían perder o perder a los animales. Mi abuelo nos... Yo no tengo historias de que mi abuelo peleara con el diablo en el monte, pero sí tengo una historia de que mi abuelo decía que a una de las perras de la familia, no me acuerdo, Circe creo que se llamaba la perrita, era una mezcla de Doberman y no sé qué otra cosa, se la llevaron durante unas semanas o algo así, los aluches, la perdieron. Estaban en el monte cuando tenían ahí un ranchito, bueno, en el monte, estaban en su ranchito ahí cerca de la selva, y que la perdieron los aluches. No, miento, deben ser como 2 días. Pues ya regresó, ya no tanto problema. Yo aquí no me sabía que los aluches tuvieran fama de ser criaturas sobrenaturales malignas o peligrosas. En los últimos años he encontrado muchas más historias de ese tipo. No sé si sea un cambio cultural o si nada más como mi familia no es de aquí y yo no crecí aquí, nada más no me sabía las historias más tétricas. De las que sí me sé historias tétricas son de los chaneques veracruzanos. Eso sí, siempre me los contaron como seres tétricos, pero pues no sé si Gámez quiera contar de la laguna. Yo creo que sí quiere, nada más que se quedó mudo con tus historias. Sí, es que, why this animal, why de chivo. Why de rito. Why de chivo. Fíjate que acá sí hay en la laguna varias, una muy conocida y medio moderna, es la de la chava del 1140. Aquí en la laguna, pues estamos pegados con Gómez Palacio. Y hay un desnivel que es el kilómetro 1140 de una calle. Y dicen que dice a los taxistas, se les aparece una chava vestida de blanco. Y esta es una historia muy sonada de un taxista que la, pues, vio pasaje, la subió y la llevó a su casa entrando a Torreón. En eso, pues iba platicando y bla, bla, bla, y todo normal. Llegó a la casa y en eso que se estaciona fuera de la casa, pues voltea y la chava ya no está. Entonces el taxista, pues, lo primero que piensa, si ya se bajó y se metió en la casa para no pagarme. Entonces va y toca la puerta. Y esto generalmente es de noche, 10, 11 de la noche, medianoche. Toca la puerta, pues la gente se despierta y sale. Y luego, ¿qué pasó? No, pues una chava así, que me pidió que la trajera y pues se metió y ya no me pagó, pues págueme usted. No, es que no vive nadie así. Y, no, sí, y de repente dicen la historia que el taxista voltea dentro de la casa y ve una imagen. Y dice, mire, es esa de la foto, es la que entró. Y los de la casa dicen, es que no puede ser porque esa es mi hija y ya fallecía tantos años porque la atropellaron en el 1140 precisamente. Entonces el taxista se queda todo pasmado y asustado y dice la familia que pues no es la primera vez, que se pasa muy, muy, muy seguido. Una de esas clásicas historias de fantasmas en las carreteras. Eso es muy arquetípico, ¿no? La de la chava que levanta, o sea, que te pide ray, la levantas y después descubres que estaba muerta. En algunos casos simplemente se desaparece, ¿no? Antes de llegar al destino, en algunos casos se bajan a averiguar y descubren que ya estaba muerta. Encontré en internet uno muy chido sobre el terremoto, el tsunami de Japón de hace 10 años. Supuestamente en varias prefecturas donde pegó y murió gente, se empezó a hacer muy común el mito de que los taxistas de repente levantan fantasmas. Que es, y ya es así como, ya saben hasta qué hacer, ¿no? De no les cobrar, o sea, ni siquiera les dicen cuánto es para no dar a entender que les están cobrando, porque supuestamente es como que un rito, o sea, ellos lo interpretan como un rito de paso de las almas, de que todavía no saben que ya murieron. Entonces el viajecito en taxi a su casa, porque son personas que murieron en la calle, entonces llevarlos a su casa es como darles por fin descanso. Está interesante. Está curioso, ¿no? Ese tipo de temas. Por acá dice Fátima que a su novio lo perdieron los chineques en Veracruz. True story. Dice que está chida la historia, pero pues no nos las va a contar. Así que chiste. ¿Habrá aparecido el novio o ya? Bye bye. Esa es una muy buena pregunta para que veas. Axel Alonso, saludos a Sociedad de la Medianoche. De las medias noches, Bimbo. Ya llegué para escuchar sus historias macabronas. Es un clásico, el de la fantasma en el taxi y también muchas enfermeras fantasmas. Las historias de los hospitales están canijas. Tengo una ex suegra que me contaba varias, que obviamente, como soy un asco de persona, ya se me olvidaron todas. Pero sí contaba varias. Si ya escuché esa historia, pero en lugar de que alguien abre la casa estaba vacía. Chan. Sí. Hablando de estas historias arquetípicas, la del el baile con el diablo, ¿dónde se habrá originado? Porque aquí en Lerdo, en la Laguna, existe el famoso lugar donde se dio ese baile. Pero tengo entendido. El diablo baila con todo el mundo. Al diablo le gusta bailar. Ah, sí, pero es lo que digo, porque he escuchado que muchas ciudades tienen la misma historia. Ahorita te cuento un par de historias de acá de Durán York, pero antes de eso, quiero la bienvenida al director de Dark Angel Tours, que es un proyecto pues multimedia, tienen canales de YouTube, compadre, puedes acomodar un poquito ese... Sí. Para que sean cuatro personas, don Leo Santana, también es escritor y... Déjamelo como... Ahí lo agrego, espérame, dame chance. Y cantante y otras cosas porque en lo que puede entrar bien Leo, les voy platicando, él ya lleva 3 años que cada octubre arma algo llamado el Darktoberfest. Y él es conocido acá en Durango principalmente por promover el arte fúnebre, que no es exclusivamente en los panteones, sino también todo lo folclórico y demás cosas, y pues sabe varias historias, y aparte ha vivido varias. Entonces le dije, oye, pues ¿quieres caer acá al chisme, a la covacha? Y dijo que sí, nada más que como buen millennial, pues lo vemos ahí en el celular, en lugar de estarnos pelando acá los viejitos. Ando compartiendo, ¿ya se escucha? Ya se escucha. A todo, ¿qué onda, mis cobachos? Un saludo de Ultratumba, ¿cómo andamos? Bien. Andamos, súper ganancia. Eso ya es ganancia. Pues contento de la invitación, ¿vale? Contento de estar con ustedes. Y pues en una noche muy especial porque nos cae en viernes 13. Justamente. Leo, nos decía ahorita Spider Games acerca de estas historias del diablo bailando con la gente, porque era un bailarín muy, pues como que le gustaba mucho eso de la bailada. ¿Te sabes de alguna de esas historias? Se nos acaba ahí Leo, dice que ahorita está conectándose. Gerardo Rocha, le manda saludos justamente al buen Leo. Axel Alonso dice, yo trabajé en un edificio con un siglo de antigüedad y mis compañeros dicen que se aparecen los fantasmas de los dueños, pero a mí no me ha pasado nada de nada, al parecer son fantasmas buena onda. Imagínate que se te aparezca el fantasma del dueño de un negocio que para ponerte a trabajar, o sea, señor, ya descanse, ya se murió. Eso sí lo escuché. Claudius dice que en su niñez le contaban que el diablo se aparecía en los bailes y sobre todo cuando tocaban la de amor chiquito de Cepillín. Allen de Nahuales, mi abuelito decía que había uno de niña, la típica historia que se resuelve rezando, dice Axel. Entonces, Leo... ¿Listo? Sí. Te decía que alguna historia del diablo, o alguna que quieras echar el chisme. Sí, bueno, pues es que fue muy popular esa creencia de que en algunos bailables se aparecía el diablo. Prácticamente cualquier estado tiene algo, aunque sea una versión similar. Aquí para nosotros en Durango, pues es la famosa, para nosotros, la del Cyclones, en la que una chica... que no debió haber salido en Semana Santa a bailar, pues salió. Pero todo este tipo de relatos pues son folclóricos porque hacen alusión a si te portas mal te va a pasar esto. Muchas de esas historias o leyendas parten de este punto para darte una lección, por así decirlo. Lo curioso aquí en Durango pues que dicen que hay mucha gente muy mitotera que dice que sí estuvo en ese baile, porque fue gente que ahorita vendrían teniendo pues son de la generación de los 80s, de los 70s máximo. Entonces, a ellos les tocó experimentar eso, y muchos duranguenses dicen que en efecto se apareció un joven galardonado, muy atractivo, que cuando esta muchacha le pidió la pieza, pues sintió un aroma a azufre y ella se le quemó la espalda, se le desgarra el vestido por el calor de las manos del joven, y ella queda en el piso prácticamente achicharrada, y este cuate se da la fuga. Que si es el diablo, ¿por qué se da la fuga, no? Digo, yo creo que puede contra todos en el baile, pero así lo manejan. Fíjate que esa historia en particular, a mí me tocó, no que yo estaba en el baile, pero fue a inicios de los 90, y era cuando estaba de moda la lambada, y era como, le decían el baile del diablo aquí en Durango, justamente por eso, y salió la nota en el periódico de la fregada. Yo me acuerdo que había mucho mami, o sea, que sí iba a las noticias, pero pues no recuerdo que era el nombre de la chica ni nada. Yo también tenía como 10, 12 años, a lo mejor no le puse mucha atención, pero sí es de esas historias que te dice, no me la compro tanto. Axel Alonso pregunta que si le niego trae bastón. ¿Será cosa también de que están muy pegados a Estados Unidos? Porque esas leyendas de bailes y el diablo son muy comunes en el folclore cristiano de los gringos. De hecho, ahorita estoy escuchando unos podcasts que tienen el anuncio de otro podcast donde el anuncio habla de esa leyenda, de una leyenda específica, donde un pastor se disfrazaba del diablo para espantar a los chavitos que iban a hacer bailes en un granero en la noche, porque pues, había que mantenerlos lejos de los vicios. No sé, me gustaría si los que son del sur tienen historias similares o es cosa del norte. Yo nunca escuché una del diablo de ese tipo. Yo sí escuché historias en ese mismo estilo, pero no es el diablo, específicamente justamente para Día de Muertos. Una maestra nos decía que no debíamos hacer fiestas porque se nos iba a aparecer la procesión, que es una procesión de almas, que esa nada más la he escuchado, se la he escuchado a los, bueno, no directamente, pero un primo que trabaja con muchos traileros aquí en la zona de Escárcega, pegadito a Tabasco, me ha contado que ellos creen mucho en eso, y que hay muchos de que él conoce que le han dicho que la han visto, Y me la describe como ellos se la describen, y sí está bien, digo, sí está bien tétrico ver gente caminando en la carretera con velas o con... Uno de ellos dice que no, le dijo que no son velas, sino que traen su dedo levantado y el dedo tiene una llamita en la punta. El origen de esa de ese en especial que cuentas nace en España, se llama la Santa Compaña. Es una procesión como la describes tú, en la que se supone que ves una hilera de difuntos que además llevan un féretro. Bueno, estas ánimas usualmente te pasan la vela o la cruz que están sosteniendo, y es como se pasa la maldición. Aquí en Durango tenemos una muy similar, que no está escrita como tal en libros de Durango. De hecho, tengo un video de un segmento que yo tenía llamado Leyendas Jamás Contadas, donde entrevistaba a la gente. Entre ellos entrevisto al coordinador del museo funerario, que él me cuenta, él es una persona escéptica, o sea, trabaja en estos temas, pero él desde muy, muy arraigado al tema estrictamente formal. Pero él dice que su abuela le contaba de una procesión que se llevaba a cabo en la calle de Juan E. García, aquí en Durango, en el barrio de Analco, en el que iban estos sujetos con el cajón del muerto, y a unas vecinas metiches, que eran las típicas que siempre andaban ahí asomando por la ventana, se para la procesión y les dejan un cofre negro, y que le pide la procesión, no lo abras hasta que regresemos en una semana por él, tienes que cuidarlo. Ellos parten, y al siguiente domingo en la noche, ya iban de regreso, pero ellos ya habían buscado apoyo con el sacerdote del templo de Analco, que les dice, pues, para empezar las reprende, y les aclara que dentro del cajón están los restos de alguna persona que va a ser que va a ser absuelta su alma a cambio de la de ellas, pues que no tienen por ningún motivo que abrirlo, y que debe de estar un bebé llorando cuando esté la procesión ahí. El llanto del bebé, desconozco el origen de a qué se deba que ahuyenta la procesión. Total que consiguen con una vecina que no les creía, pues que vaya con su bebé, que nada más es el chiste que esté llorando mientras llega la procesión. Cuando vuelven a desfilar por la calle, tocan. Estas no quieren abrir porque el bebé está tranquilísimo, el bebé no está ni lo más irritado posible. Entonces una de estas hermanas metiches le da un pellizcón al bebé hasta que pega en llanto, y justo cuando se abre la puerta, las ánimas se regresan a su cofre, no se pueden llevar el alma de estas metiches. Sí, lo del bebé también me lo contaba la maestra. La única diferencia es que creo que aquí era un año. Que regresaba la procesión. Pero lo del bebé también, no me acuerdo si nos explicó por qué o si nada más nos contó que tenía que llorar un bebé. Ajá, sí, ajá. Sí, pero es lo mismo, tenían que librarse porque si no se los iban a tener que irse con ellos. Mi Exacto. primo, no me acuerdo de los detalles, pero mi primo me contó que le contó un trailero que un cura de no sé dónde se dedicaba a... Pues donde había procesiones, él se ponía a... O sea, donde los traileros habían visto procesiones, él se ponía a caminar la carretera rezando no sé qué cosa para liberar a las almas. Y que supuestamente uno llegó a verlo caminando y atrás de él se iba armando como que la procesión. Esa es una ya de aquí de los traileros de Escárcega. Digo que igual han de andar en perico hasta arriba, entonces también... Imaginando la procesión, ¿verdad? No vives de ensalada. No vives de ensalada. Oye, acá no, pero... Claudio nos decía que la Uh-huh. Es que esas de las procesiones a mí me gustan mucho porque las carreteras de noche sí son así como, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le dice la chaviza? Zonas limítrofes, no. Zonas. ¡Ah! Se me fue el nombre. Los chavitos de TikTok lo usan mucho. Son zonas intermedias, son zonas de paso, ¿no? Lugares que no existen realmente porque te estás moviendo a través de ellos. Entonces sí se prestan mucho para eso, especialmente las de México, que además son peligrosas. Pero bueno, aquí a veces vas más preocupado por los vivos. Liminales, exacto, espacios liminales. Gracias a la de las brujas. Dice Claudio que las historias de las brujas que se convierten en aves y que por la noche se paseaban por las azoteas y que a la gente les partía el queso. Y al siguiente día las veían todas golpeadas o quemadas porque la gente las corrió quemándolas o golpeándolas. Oye, yo tengo una historia así que me contó un chavo cuando trabajé en Dominos. Eso me suena una manera muy fea de justificar el maltrato doméstico, déjame te digo. Puede ser. ¡Es una bruja! ¡No lo chinguen, gente! ¡Por favor! Es su esposa, joven. Perdón, no, es una bruja. Sí. No, una historia así. El chavo era muy creyente y le tenía pavor a las brujas, o sea, y mencionabas cosas de brujas y se ponía muy, muy mal. De hecho, la gerente ahí, no sé, una vez hizo un movimiento así raro de que, quién sabe cómo se sentó y se levantó con las manos y empezó a caminar y a todas sus, eres una bruja, y salió corriendo. Bueno, él contaba una historia de que vivía ahí en la Eduardo Guerra, acá en Torreón, en una casa en un segundo piso, y su cuarto tenía una ventana hacia afuera. Y que de repente empezó a escuchar su nombre, que alguien lo susurraba, pero no hallaba de dónde. Entonces dice que se asomó a la ventana. Este chavo se llamaba David. Bueno, creo que todavía se llama, ya no lo, hace mucho que no lo veo. Se puede haber cambiado más que el nombre. Sí. Y de repente dice que lo escuchaba muy fuerte, pero arriba de él. ¿Qué cosa escuchaba? Su nombre, David. David. Lo escuchaba y era en un segundo piso y pues no había nadie arriba. Entonces que se metió corriendo y se puso abajo de las sábanas de la cama y empezó a rezar. Y me dice, no, es que era una bruja. Estoy seguro que era una bruja. O sea, lo escuchaba aquí, arribita de mí. No volteé. Y lo decía con tanto, pues con tanto miedo que pues yo se lo creí, ¿verdad? ¿Alguna vez les ha pasado algo así? No directamente, pero yo también tengo historias de brujas. Mi familia cuenta que el segundo menor de mis tíos una vez se enfermó así gachísimo. Y no me acuerdo si mi abuelito o mi abuelo dijeron, no, pues es que seguramente es una bruja que se lo quiere llevar. Hacen su razonamiento y en el momento que cuenta la historia sonaba lógico, ahorita no me acuerdo de los detalles. El caso es que le ponen tijeras abajo de su cuna en forma de cruz y la fregada, pero el punto es que cuentan que sí llegaron a escuchar el aleteo de la supuesta bruja, pero ahorita que cuenta con el detalle de que se transforman en aves, eso no sé si en todo el país sea, pero en el centro sí es así. Las brujas se transforman en aves o son como arpías y están aladas, etcétera, etcétera, y probablemente nace de las lechuzas, porque si ves una lechuza en el natural, sí, se te caen los calzones, esas cosas son horribles vistas en persona. Digo, aquí en México no hay, pero hay una lechuza arpía que además parece... Esas cosas, si la ves te la encuentras en vivo... Sí, no, hasta de día. Es horrible. Pero sí, igual decían que, por lo menos en el Estado de México, nunca me acuerdo exactamente en qué parte vivían, veían a las brujas transformarse en estos fuegos fatuos que salen. Así es. Fíjate que aquí en el fraccionamiento donde estoy ahorita hay unas, no son lechuzas, bueno, no sé si sean lechuzas, pero son esos búhos chiquitos como naranjas, cafecitos. Y cuando recién nos cambiamos, a mí me gusta mucho verlos de noche, nomás que una vez encontré uno muerto afuera de mi casa, pobrecito. Está muy bonito. Esa. No mames, ni Imagínate, te sale encontré sano. esa cosa. Un amigo me contó que iba de él trabajaba mucho de mesero antes. Y que iba caminando de noche a su casa como a las 2, 3 de la mañana, y que vio un pájaro grande que lo seguía de noche, y que le mentó la madre, y dice, no, es que sí se les dice, son brujas y se les mete. Pero dice que lo empezó a seguir y salió corriendo. Que empezó a Así, seguir. igual así le tienes que hacer a los chaneques. Tienes que mentar a la madre. Oigan, Lo que en ahorita que Veracruz no es estamos difícil porque son. justamente... Ajá. Sí, dale, dale, dale. No, no, termina, termina, porque voy a meter en la historia. Era un chiste, es que mentar a la madre a los chaneques en Veracruz, así pues no pueden salir los pobres porque pues ahí son bien mal hablados. Sí. ¿Quién no se agüita si le mienten a la madre? Ya ¿Cómo? entendí, ya entendí. ¿Quién no se ¿Quién no se agüita? agüita? El enano, pues ya tiene como Pues la 20 verdad, años ajá, tocando. eso es callo. O sea, dice Isaías, la única historia de brujas que tengo es que en un cerro cerca de donde vivo, supuestamente cayó una bola de fuego y según era una bruja, la única evidencia es una foto de medio píxel de un celular en 2008. Es gracioso ver cómo la gente perdió la La cabeza. cabeza. ¿Perdió la Oye, ahorita cabeza? que, no sé por qué, pero ahorita me acordó, aquí las brujas, sí, está fallando mi internet, perdón. Aquí las brujas también vuelan, pero aquí se quitan las Ah, extremidades. sí, los pies. O sea, se quitan los brazos, se quitan las piernas para poder salir a volar. Ajá. No, todo, brazos, piernas, nada más vuelan con el torso y la cabeza. Entonces, para vencerlas tienes que encontrar dónde guardan sus extremidades y quemarlas. Ya, me imagino que las dejas Lo lisiadas o algo así. que sea de cada quien son historias bastante originales, si me preguntas. Oye, fíjate que justamente Fátima Galvo nos mandó una historia. No, no puede estar con nosotros aquí en vivo la muchacha, pero sí nos mandó una historia que justamente se llama El ulular del búho, si no estoy mal. Entonces, pues vamos a escucharlo un poquillo para justamente para esta noche de octubre. Buenas noches, cobachos. Hoy les quiero contar un relato original titulado El ulular de un tecolote. Observé mi reflejo en el viejo espejito de la pared de la cocina, ese que cuelga desde hace años y al cual miro de reojo cada que llega un nuevo cliente. Guapa, ¿no es eso lo que me dicen las decenas de comensales jornaleros que entran y salen semana con semana? Guapa. Me miro en la superficie borrosa a causa de la grasa y los vapores que nunca logro quitar del todo con vinagre. Mi rostro apenas si da cuenta del tiempo. Mi piel lozana, mis ojos negros y brillantes, como un par de aceitunas, mis labios carnosos. No podría ser de otra manera, pues pagaría severamente el más mínimo atisbo de la edad. ¿Acaso no las mujeres somos deseo hasta que nos convertimos en terror? ¿La virgen o la bruja? No parece haber nada en medio. Me coloco el cabello detrás del oído y me arreglo el mandil antes de salir a repartir la sopa del día. Incluso antes de emerger de la cocina, puedo sentirlo. Soy la fantasía de los mineros, que sin reparar ni un solo segundo en su propia apariencia mugrienta, decadente y lasciva, me insisten que les acepte el halago, que los mire de vuelta con algo más que la amabilidad con que trataría a cualquiera. Y como amabilidad es lo único que encuentran, pronto la confunden con ilusoria coquetería. Hombres. La palabra se me escapa de la boca en un suspiro. Escuché el ulular de Rui. Sus ojos ambarinos resplandecen de repente, observándome fijamente desde su percha favorita en una esquina de la cocina. Su cabeza siempre sumergida en sombras. Tan solo las plumas de su pecho brillan con el sol de las 6 de la tarde. ¿Debo interpretar eso como un reclamo, Rui? Yo que tú me andaba con cuidado. Hoy no es cualquier noche. Pórtate mal y me lo pensaré dos veces antes de llevarte conmigo. Me responde el tecolote, al tiempo que su mirada, aún fija en mí, parece perder un tanto de su fulgor desafiante. Le sonrío. He de admitir, juguetonamente. Tomo la charola con los tazones de la sopa y salgo al acogedor comedor, con sus cuantas mesas y sillas de madera. Admiro un segundo la clientela del día. Puro jornalero lujurioso, agazapado, con una actitud más rapaz que la del propio Rui, el tecolote. Sé lo que piensan, conozco sus mentes. Las he visto correr en círculos sobre la superficie acuosa de sus ojos. Ninguno como él. Nadie ha llegado que se le asemeje siquiera. Nadie como él, el arriero que un día entrara al comedor con el pecho sudoroso pero fragante de especias, a sol, a tierra negra y flores silvestres. Recuerdo aquel pecho firme bajo la camisola de algodón, la tensión de sus músculos al acariciarme y el fulgor obstinado en su mirada. Las memorias repentinas de Rodrigo me asedian mientras coloco los tazones frente a los comensales que no paran de murmurar piropos indiscernibles a mi oído. Ya me acostumbré a convertirlos en un ruido parecido al del agua hirviendo. Más audibles son las palabras que Rodrigo me dijo alguna vez al oído, ahora propagadas en la memoria como un eco interminable. Palabras de melcocha, de terciopelo, fantásticas, engañosas, traicioneras. Escucho el ulular del tecolote por encima del barullo de los hombres. Maldito tecolote, dice uno de ellos, un hombre mayor al tiempo que se persigna. Lo he visto por aquí varias veces, lo he visto posarse en la cornisa de la fachada al anochecer, condenada criatura. Chula, ¿cómo puede soportarlo siempre tan cerca? Ya se mete hasta la cocina. Ay, chula, ¿quiere que le ayudemos a ahuyentarlo? Déjese de supersticiones, don Augusto. No es más que un pobre animal y me ayuda a mantener el lugar libre de ratones. ¿O qué? ¿Quiere que un día le camine una rata entre los pies mientras come su arrocito? Le espeto mientras recojo los platos ya vacíos de su mesa. El viejo no me discute más y la tarde procede como cualquier otra. La tarde quizá lo sea, pero la noche no lo será. Los últimos rayos del sol se filtran, moribundos, por las ventanas. Sus destellos cobrizos caminan lentamente hasta desaparecer. Los renuentes comensales se han marchado, inclusive los más insistentes en alargar la sobremesa hasta el crepúsculo. Si acaso alguno quedara, no dudaría en dejar que Ruiz se posara en alguno de los respaldos de las sillas. Su penetrante mirada bastaría para ahuyentar a cualquier necio rezagado. Finalmente, y después de barrer las migajas de la tarde, es hora de partir. Ven a mi hombro antes de que me arrepienta, afirmo en dirección del paciente tecolote, quien sin pensárselo dos veces, aletea velozmente hasta posar sus poderosas garras en mi hombro. El aire nocturno nos recibe con agradable frescor al tiempo que hacemos el ascenso por el indomable cerro. Puedo sentir la luz de la luna sobre mi piel, que se eriza bajo su encanto. Luz de sol, de estrella, que se refleja en ella. La luna que hace su alquimia y la transforma en elixir para las criaturas de la noche. Ya en la cima nos reciben mis hermanas, hermosas, prestas a la ansiada noche de luna llena, luna sanguínea, luna sagrada. El ulular de Ruiz es apenas un suspiro. Su murmullo me recuerda a ese otro murmullo que ya no es lo que era. De pronto, siento como si un rayo me recorriera la espalda, el mismo efecto que tenían sus murmullos en mi oído antes de que cayera rendido sobre mi lecho. Pobre tonto Ruiz, miserable imbécil. Si tan solo te hubieras portado bien, le digo mientras me sacudo el hombro para quitarlo y comienzo a quitarme la ropa. Debajo de la tela se me asoma la piel colgada, las incontables manchas, el pelo reluciente se me cubre de canas. Los párpados me pesan de repente y siento como si la vejez me diera vida en lugar de quitármela. La apariencia de doncella puede agotar más que mis propios huesos cansados. Al menos así, desnuda y vieja, puedo ser yo, con todo lo que he visto y todo lo que sé, con los horrores, los amores, las decepciones y sus respectivas revelaciones. Soy y seré llamarada cada vez que la luna ensanche. Me entregaré a la noche como en cada aquelarre y seré feliz una vez más. Si tan solo Rodrigo no me hubiera roto el corazón, si tan solo no se hubiera ido a otro lecho. ¡Ay, Rodrigo! ¡Mi Rui! No tendría pico, plumas y garras. Suspiro una última vez al tiempo que admiro sus ojos ambarinos. Y casi en un murmullo le digo, vámonos, es hora de volar. Y pues así termina este relato de Fátima Galvos. Bastante intenso. A mí lo que más me gustó fue que ella hiciera el ulular, la verdad. Y el tecolote dijo, vete al diablo. Gracias, tiene muy bonita narrativa. De hecho, justo Fátima Galvos es escritora, pueden encontrar sus libros en Amazon y seguirla en redes sociales. Está continuamente subiendo, anda armando bastantes catas de arma catas y tiene algunos, ¿cómo se llaman estos cursos? No son cursos, son justamente como para que la gente vaya a leer sus encuentros literarios. Búsquenla en Instagram, en Facebook y en Twitter para ahí para saber un poquito más acerca de su chambita. Bueno, no chambita, es chambota, de hecho. Por acá, Alma Gabriela Saldívar, le mando saludos a Leo Santana y Tony Reproductor, a su hermano Leo Santana. Mis compañeros de Dark Angel, un saludote de Ultratumba. Axel Alonso dice que las brujas del sur de México, es el meme este de que se agarra la mano, dice, las brujas del sur de México ser vencidos cuando los robos, cuando les robas extremidades y Boggy el payaso. Sí, sí. Claudius dice que en su estado de origen hay una historia sobre la laguna de Alcuzahue, donde dice la leyenda que en esa laguna hay una ciudad encantada que en un momento del tiempo se vuelve real y atrapa al que ande cerca por ahí por incrédulo. O sea que si no crees en ella, a diferencia de la iglesia católica, si no crees en ella, aquí sí te afecta. Eduardo Mendoza te dice que también hay que ponerse la ropa al revés para que no te pierdas los chaneques en el monte. ¿En serio? Eso también. ¿Hay que ponerse la ropa al revés? Sí, también lo decían. Eso no me lo sabía. Y también nos decía que los Urutau son impresionantes. Tuve la oportunidad de toparme uno en mitad de la noche. Ah, ok. Se topó uno en mitad de la noche aquí en su ciudad. Oye, pero tengo que decir sobre los chaneques que por lo menos cuando yo viví en Veracruz, la mayor parte de las descripciones, no todas, pero la mayor parte de las descripciones eran simples niños desnudos. ¿Sexy niños no habían cerrado ese antro? Está mejor ese comentario que los que luego de repente se avienta este Gámez que lo vamos a sacar así porque si no luego lo persigue el FBI. Me recuerda que sí es cierto que este relato lo escribió inspirado en la leyenda del Callejón del Tecolote en Guanajuato. Chequen la leyenda del Callejón del Tecolote. Sí es cierto. Y sí le dije que era buena idea que me recordara eso. Y se me olvidó justamente a la hora de cerrar el relato. De los cheneques, yo la verdad es que no sé mucho, pero hay... Es que yo quería hablar del diablo bailarín cuando de repente se pasaban a los temas de las aves y de las brujas, pero es que me acuerdo mucho también de un relato que no solo era bailarín, sino que le gustaba el guateque, porque es una leyenda que se llama el músico que tocó que le tocó al diablo o algo así. Oh, sí. Y no es de que lo andaba toqueteando, sino justamente que era un músico bastante popular por allá de los años 40, 30, y que... Arturo Lugo. Contó... No sabía que se tenía nombre, tú. A lo mejor te lo sabes mejor tú. En donde trabajo está su lápida. ¿Y si lo mató el diablo? Pues no, de hecho, la historia no muere. Diablo, ¿eh? Sí, no lo matan en la historia. La cosa es de que un catrín llega y lo contrata para un bailongo en la calle de Volantín. Esa historia, me acuerdo mucho de ella. No solamente porque la calle se llama Volantín y yo me llamo Valentín, sino porque estudiaba yo en una escuela que estaba a una cuadra de donde supuestamente fue ese baile, que es también en el barrio de Analco, que hace rato Leo hablaba de ese barrio, es como uno de los barrios más antiguos de acá de Durango. Pero estás mezclando dos leyendas de Durango. Una es la del baile en calle Volantín, y la del músico que le tocó el diablo fue en Pania Nitúa, en la Casa de la Trinidad. ¿Seguro que no es la misma? ¿O es la misma historia? No, es básicamente 100% seguro, no es la misma historia. En la de baile en la calle Volantín, en la calle Valentín, nos platica un poquito de cómo un fulano iba rondando por los barrios de Analco, lamentándose de que estaba muy guapa, era tan hermosa, ¿qué fue lo que pasó? Estaba muy guapa, era tan hermosa, ¿qué fue lo que pasó? Parecía un loquito repitiendo una y otra vez el mismo lamento. Y cuentan que en ese baile de la calle Volantín, la que se apareció era una muchacha, o sea que el diablo se nos volvió trans. Él fue a la fiesta con una apariencia de una muchacha. En el músico que le tocó al diablo, contrata el señor Arturo Lugo, es contratado por un, como tú dices, un hombre bien vestido, un catrín, pero después de haber rechazado a un hombre humilde, que el hombre le ofrecía pagarle lo que fuera, pero por la pura pinta que traía el cuate, este cuate no quiso tocar con su orquesta para él, y a los días llega, tipo La Bella y la Bestia, o sea, se dejó ir por la imagen. Llega el diablo, pero vestido de un hombre elegante, y para él sí jala, en una calle que está aquí en Durango llamado Fania Nitúa, en una casa llamada La Trinidad. Cuando están tocando en la casa de La Trinidad, los músicos empiezan a darse cuenta que los que están bailando son puras familias de ellos, pura gente conocida del barrio que ya había muerto tiempo atrás, o sea, eran puros cadáveres. Entonces salen espantados de la casa, pero olvidan un costoso violín Stradivarius en una silla. Entonces a la mañana siguiente van con todas las autoridades a la casona antigua y se dan cuenta que el violín sigue en la silla, pero la casa está completamente quemada y deteriorada. Hoy en día esa casa está rehabilitada, es una casa muy hermosa aquí en Durango y está habitada. Es casa, o sea, casa habitación incluso. No es un espacio público, pues. Oigan, ¿ustedes no se saben las dos historias de músicos reales que, según los mitos, le vendieron su alma al diablo? Uno es un jazzista de entre los 40 y 50, y el otro es un músico, un violinista de los 1700, 1600, algo así. Así es. Recuerdo haberlo visto en el canal de YouTube de Polyphonic. Los menciono juntos en un video de los músicos que le vendieron su alma al diablo. Están interesantes porque pues, los dos supuestamente lo hacen en una encrucijada. Se van a un cruce de caminos y ahí le venden su alma al diablo. Y el violinista algo hace justo antes de morir, pero no me acuerdo ahorita de los detalles. Me acuerdo que historia del violinista, ajá. Sí, el del jazzista, hay una caricatura al respecto, ¿no? No recuerdo. Sí, son famosas las dos leyendas. No recuerdo si es de los Tiny Toons o de los Looney Toons, pero sí recuerdo la historia de ese señor. Y en el caso del jazzista, un jazzista negro, sí, supuestamente sí puedes ver en qué momento le vende su alma al diablo, porque de un, pues no creo que hayan sido discos per se, pero de un momento a otro sus canciones mejoran muchísimo. Y empieza a tocar a ritmos que no tocaba antes, etcétera, etcétera. El del violinista creo que es porque era el único hasta ese momento que había podido hacer ciertas cosas con el violín, que no era, es ese, sí, Robert Johnson del blues, Crossroads Blues, el violinista no me acuerdo quién es, pero esa es la razón por la que los gringos pintan mucho al diablo tocando, no es el violín propiamente, sino la versión pobre del violín, no me acuerdo cómo se llama, ¿Fiddle? Algo así, sí, porque el músico que lo toca es Fiddler. Es el violín, pero los violines que no son Stradivarius ni nada así, sino son para pobres. Es el instrumento del diablo. Por si alguna vez se han preguntado por qué en Futurama y en otras caricaturas el diablo siempre sale tocando el violín. Dice Isaías, Isaías, no me acuerdo del nombre. ¿Cómo? ¿Salieri? Que la verdad es que no me preguntaba por qué salían tocando el violín. Creo que ni me había fijado. Dice que hay una película de Ralph Macchio. Sí, del Karate Kid, que es el guitarrista y que vende su alma al diablo también. Recordemos cuando los aluchos tuvieron fama mundial temporal gracias a cierto tuit de Cabecita de Algodón. Yo creo que Aluche, el ayudante de Tinielas. Mira, aquí tengo un libro de Durango. De las leyendas del profe Cigarrúa, ahí no sé si alcanza a ver. Esta es la primera edición, sacó este hombre aquí, ya fallecido, está también sepultado en el panteón en el que trabajo. Él publica este libro, pero publica todos estos también. Todos los libros que van a ver ahorita en pantalla, que estoy tratando de acomodar en pantalla, son puros libros de leyendas de este hombre, recopilaciones. Pero en el primer tomo ese, están las dos leyendas que les platicaba Vale y yo, el músico que le tocó al diablo y el baile en la calle Volantín. Aquí está el baile y el del músico. Justo ambos están en la primera. Ahí está el índice, eso. Algo así yo recordaba. Pero yo me acuerdo de la clase de la calle Volantín. Aquí ya nos confirmaron que el violinista es Niccolo Paganini. Y es porque por la forma de sus manos podía tocar cosas que otros no podían. Cochinón. Dice Axel que la explicación científica es que tenía unas manos grandes que le permitían tocar cosas imposibles hasta el momento. La explicación científica, Tony, es que le vendió su alma al diablo, Axel. Tony y Fátima también mencionaron lo de Paganini. Hay un episodio de Futurama que lo explica. Claudius dice que en los tiempos del mambo fue usada mucho la historia de que se aparece el diablo para disuadir a la chaviza de ese tiempo que no escuchaba la música. Esa música es del diablo. Pues igual con la lambada era lo que te decía, compadre. Gerardo Rocha dice que con ese fueguito se podría hacer un pozolito, ¿cómo no? Y G-Clamp dice, feliz viernes 13. ¿Cómo no, mi estimado Dante? También ya se presenta por acá. Saludos a nuestro querido Dante. Y Tony dice que en Durango hay un pueblo de brujas, se llama Tuitán. Tuitán, así es. ¿Cómo se llama el de Veracruz? Catemaco. Catemaco. Oigan, ahí un tío dice que anda... se a un Nahual. Ahorita nos cuentas del Nahual, porque Elizabeth Ugal ya anda por acá también, lista para echar chisme. Hola, ¿cómo están? Pues más que echar chisme, para escucharlos a ustedes, porque yo sí conozco algunas historias, pero a mí me dijeron, va a venir alguien que cuenta historias de panteones y demás, y dije, tengo que estar ahí. Entonces, sí, y aparte, bueno, ya sabemos que César también conoce un montón de historias, no sé si llame también, entonces dije, tengo que estar ahí, y aparte es la única oportunidad que voy a tener este año de usar mi sombrerito. Entonces, por eso. Hola, buenas noches, chat, gracias por la invitación. No más para que se vea el sombrero de Cido Gale, que ya está lista para, sí. Para el Halloween, cómo no. Sí. Saludamos a Ceci Moreno, que manda saludos acá, sobre todo a Leo, a mí no me engaña. Y Axel Alonso dice, van con todo estilo. Y Fátima Galvo dice, no solo eso, la leyenda cuenta que Paganini podía entrar en un frenesí tal que rompía las cuerdas del violín y seguía tocando con una cuerda. Y no era solo intérprete, era un compositor muy locochón. Pero eso se explica con la droga. Claudio le da la bienvenida a Eli Ugalde. Muchas gracias, Claudio. Yo no sé, o sea, si yo me llamara Paganini, también estaría buscando drogas y hacer tratos con el diablo, si ustedes me preguntan. Prefiero llamarme como una calle rara acá en Durango. Dicen que van ya andan Spooky Season, ¿cómo no? Pero a ver, decían de Catemaco y de Tuitán, ¿hay dos ciudades de brujas? Uh-huh. Pero pueblos. Son, ¿no? Bueno, acá en Durango son municipios y poblados, que es Berros, Tuitán... Y también está, es Poanas. En esos tres es muy sabido que se acostumbra mucho rituales chamánicos. No sé si alguien haya tenido la oportunidad de ver la película de Las Viejas Costumbres, está en Netflix. Es de una reportera que se pierde en Catemaco precisamente y es secuestrada por una bruja o por una mujer que hace este tipo de prácticas con herbolaria y rituales. Personalmente en el panteón, a mí me ha tocado personalmente sacar brujas de las greñas. Que funcione o no funcione, lo que ellas hacen es otro boleto, pero es muy frecuente. Por ejemplo, hoy que es viernes 13, bueno, todavía estoy esperando llamadas de la policía por si llegan a ver algo, porque son noches específicas que se brincan a los cementerios a dejar sus trabajos. Usualmente trabajo. No, espérese, señor García, su silencio solo lo incrimina más y más. Esto es culpa de una bruja, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Espero que no tenga nada que ver una bruja, porque sí estuvo... Va a revelar los secretos, ¿qué pasa? Sí, es como que no era buen momento para que hablara acerca de los trabajos esos demonios. Ahorita checo con él a ver cómo está. Y se dice que él no cree en las brujas ni en la brujería, pero hubo una época donde para ir a la escuela tenía que pasar por donde una doña practicaba santería y ver gallinas y cosas muertas a cada rato sí da miedo. Catemaco dice son por sus raíces afro, ¿no? Es lo que pregunta acá. Leo Santana ya regresó al chisme. Perdón, vino una señora muy rara con escoba a darme de madrazos por andar hablando de más. Nos dimos cuenta. Tengo, por ejemplo, aquí en la casa colección de algunos objetos cuando ya las hemos sacado con uso de la fuerza pública, porque, pues, así aunque suene gracioso, yo se las encomiendo a la policía, ¿no? Decapitaron hace 2 años un chivo en medio de un pentagrama de sangre lleno de 6 gallos negros. Y el chivo, pues yo me dedico a la osteotécnica. Tengo cráneos de caballo, de vaca, de puma, de jabalí, de un montón de animales. Y no tenía de chivo, entonces... Ese cráneo de chivo me lo quedé, aquí lo tengo en la casa. Pues sí son prácticas que realizan este tipo de personas. ¿Qué tanto funcionan o no? Pues ya va de creencia a creencia, pero soy testigo de que sí van y practican ese tipo de cosas. Oye, o sea que sí es cierto lo de los gatitos. Sí, completamente. De hecho, chale. También es cierto que buscan que sea de color negro el gato cuando es octubre. Sí. Chale. Completamente. Sí, qué bueno que la mía es blanquita con negro. Ah, también, monocromáticos, les encantan. No, la mía no sale de mi casa, así que no hay problema. No, sí, qué gacho. No, en Veracruz hay mucho, hay mucha sangre africana. Y sí hay mucha santería. Aquí en Campeche se empezó a ver los últimos 10 años porque ha empezado a haber una relativa migración del Caribe. Les contaba en otro programa a los compañeros que hay un rumor, no puedo decir detalles, muchos detalles porque podrían adivinar, de un político que odiaba a otro político que estaba de... tenía un cargo por ahí. Y ese político que lo odiaba llega a un cargo superior y todo el mundo decía, ah, pues ahorita le van a dar frita al segundo. Y no lo sacaba. Y todos así, ¿por qué no lo sacas? Y lo odia. O sea, lo primero que le dijo cuando llegó al cargo es, bésame la mano porque no sé cuánto tiempo dures, literal. Y nunca lo sacó. Y empezó a correr el rumor, digo, no sé si sea verdad, que no lo sacó porque alguien le dijo o de alguna forma se enteró que este segundo político al que odiaba era santero. Y el primer político es súper miedoso, entonces le dio miedo que le fuera a hacer brujería. Digo, no sé si sea verdad. Lo creo porque si eres, si es de esos políticos estúpidos, entonces sí me creo por completo que haya dejado su odio por un miedo irracional. Que yo sepa, esa persona no es santero, pero... tiene lazos con el Caribe, entonces también hay como que medio racista la cosa. Pero sí, la santería está brutal. Justo lo que te voy a decir, ese tema de la santería, digo, ya meterse en temas de política y otras cosas que pues, sí dan terror, pero no es la intención de este programa, pero sí te enteras, por lo menos de chisme, como dices, a lo mejor no te consta, pero de, es que este santería, es que este hace esto, y es pura raza pesada, ¿no? Santería, Santa Muerte. Que también tienen muchos lazos con el narcoestado. O sea, es todo un drama ahí bastante. Sí, culerón. Sí. Es que los políticos sí creen mucho en esas cosas. O sea, yo siempre he tenido la teoría de que como ya están en cierto nivel de poder y se dan cuenta que no lo merecen, se agarran bien fácil a cualquier güey que les diga que les pueda hacer magia. Porque sí tienden a creer. No solamente los políticos, sino creo que la población en general, ¿no? Y justo creo que el pueblo de México somos como muy supersticiosos, son muy supersticiosos en la mayoría. Y sí. Esta cuestión de los santeros sí genera como mucho miedo, precaución, llámalo si quieres, de no vaya siendo, mejor no me meto ahí. La santería es una religión, sí. No es magia como tal. Pero ciertamente, dentro de la misma santería, pues hay rituales escabrosos y de sacrificio. Sí, sí se sacrifican. Yo personalmente, en mi casa tengo montado un altar. Está de por acá. No es meramente superstición, sino pues práctica, ¿no? O sea, es el cráneo que les decía el chivo. Es como decirle que a los católicos que están equivocados, yo no soy católico, pero pues la diferencia de opinión de creencias va a variar de tu credo y de tu fe. Este es un coyote, y esa de por allá es una viejita, esta que está aquí en la esquina. Esa que ven ahí fue donada, la regresó la Escuela de Medicina de Durango al panteón, pero fue una persona que fue exhumada de la fosa común, no había dónde regresarla. Entonces, pues, me dijo el administrador del panteón, te voy a decir la verdad, si no te la llevas tú, la vamos a hacer polvo y la vamos a tirar. No sé si tengas un plan. Y pues aquí la tengo. Yo sí creo mucho en este tipo de temas. Claro, no creo, hay leyendas, como estábamos hablando ahorita, ¿no? Pues qué curioso que el diablo siempre quiera llegar a bailar o que quiera agarrarse la más guapa de la fiesta. Hay cosas que sí están hechas para asustar a la gente, pero hay otras cosas cuando estás muy metido en un espacio como lo es un cementerio y estas horas y pasan cosas que no te puedes explicar sin la necesidad de estar bajo sustancias. Entonces, como dice Valentín, hay personas que están muy arraigadas a estos temas, que sí pertenecen a movimientos pesados. Aquí pues sabemos que el narcoestado en el que vivimos, pues la política y el narco van de la mano, y muchas personas pueden malinterpretar el tema, pero lo que es la santería es una religión de la 21 división y el palo mayombe. Ya el chamanismo y todo eso, pues sí es. Es otro tipo de práctica ese. Dice acá el buen Claudio que es buen momento para recordar que todas las opiniones vertidas en esta emisión son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan en forma alguna la opinión de la Covacha, sus directivos y responsables. Muchas gracias por recordarnos, Claudio. Y a propósito, me disculpo si ofendí de alguna manera con mi comentario, no era la intención. No, para nada, para nada. Todo es culpa de Valentín. ¿Por qué te han invitado raros? Exactamente, se quedó todavía fuera los Illuminati y hoy son las brujas los que tumban a un covacho. Tony dice que salió una llamada para sacar a la bruja y por eso Leo se salió en fliega en un ratito. Ha pasado. Eduardo Mendoza dice que Veracruz tiene tradición de santería por los afrodescendientes. En época de la colonia, los esclavos lograban salir a las repúblicas de indios, mezclaban el catolicismo, religiones afro y totonacas. Isaías nos dice que los de la Santa Muerte son bien pesados, aunque no voy a negar que en teoría está cool tratar a la muerte como tu compa, pero no planeo meterme en Tepito solo por eso. Yo estuve viviendo un par de años en la Doctores y también así en cada esquina hay un pequeño altarcito y sí saca de onda el tema. Ah, pero es mira, que cerca de la Doctores está el Panteón Francés. Y igual ya lo están gentrificando, entonces olvida. Ya van quitando todo eso. No, lo pues triste es que obviamente las rentas van a la alza. Dime, no. Es que también pues, los Santa Muertos así como le rezas para que te salve la vida y solo sobreviven pues, a los que les funcionó. Los que no, pues no van a poder quejarse de que no les funcionó. Que no les rezaron. No, sí está canijo, porque sí hay un nivel de diferencia entre la creencia común y las creencias más arraigadas, porque sí, aquí en México creemos mucho en esas cosas, pero hasta cierto nivel es nada más algo social, o sea, son muletillas sociales y ciertas cosas que hacemos pues, nada más porque sí, pero en determinado momento, en determinado contexto lo botaríamos a la basura porque nos estorba. Así es. Pero quien se mete a la santería, quien se mete a la Santa Muerte es porque sí cree profundamente en ello. O sea, no te vas a meter, o sea, no es como el New Age o la Wicca o no sé, donde ay, pues me voy a meter porque ahorita ando en mi etapa emo, edgy, me voy a leer unos libros de Castañeda, ya eso. No. Esas creencias sí necesitas cierto nivel de responsabilidad y de fe, sí. Entonces sí está canija. Digo, ya, independientemente de su relación con los bajos mundos de nuestra sociedad. Porque no todos están relacionados con el narco y el crimen organizado, pero por obvias razones el narco y el crimen organizado van a tender a moverse a estas creencias que tienen ese halo de más sanguinarias. Así es. Digo, lo comentábamos en el programa de las conspiraciones, cuando preguntábamos conspiraciones mexicanas, no, pues que aquí están bien feas, en Gringolandia así es así de los Illuminati, los reptilianos, y aquí nada, pues los narcosatánicos, entonces no, el tercer mundo a veces duele. Dice Claudio Maderal, ¿qué opinan de que algunos youtubers se metan a panteones para ganar likes? Antes de que responda esa pregunta, yo quiero preguntarle, antes, bueno, ya la respondió, pero antes de que si quiere extenderse un poquito más antes de eso, yo quiero preguntar una cosa, compañero Dark Ángel, ¿sí? Una vez un compañero en la secundaria, no me acuerdo por qué salió lo de, no, pues vamos a un panteón noche de brujas. Y me dice, en los panteones no puedo aparecer nada porque es camposanto, está bendecido. Y he tenido la de preguntarle a algún cura o algo así si es verdad, porque yo me sé muchas historias de fantasmas en panteones. Claro, sí. No le vi la lógica. Pero sí, no la tiene. Tanto, ¿no? Es que eran fantasmas ateos, enano, por eso no funcionó. Es que mira, básicamente es como decir entonces, pues en la iglesia no va a pasar nada, porque ahí está Diosito, pero pues cuántas veces no sabemos que en la iglesia pues ha habido pues cosas medio macabras, ¿no? Abuso de monjas, abortos clandestinos, violación de menores. ¿No podemos decir eso? Sí. Bueno... Es como todo en esta vida, ¿no? No digo que todos los católicos, pero me refiero a se presta. No son católicos. En los cementerios es igual. No porque haya cruces, no porque haya imágenes de Cristo o de la Virgen, vas a estar a salvo. O sea, en un cementerio es un campo muy concentrado de brujería, como ya lo expliqué hace rato, de que van y dejan sus remanentes de brujería. Invocaciones también a entidades del bajo astral. y desde luego mucho dolor. Lo que yo más veo en un cementerio es luto, es tristeza, es desgarramiento, es dolor. La gente va a un panteón a sufrir. Y a mí no me gusta, respondiendo a tu pregunta, que la gente se meta a los cementerios con la manera morbosa de ganar likes o los investigadores paranormales, todo eso. Personalmente yo voy en contra de esa corriente, porque lo que más me gusta resaltar de un cementerio es su arquitectura, su escultura y su historia. Los cementerios son hermosos en toda la extensión de la palabra. Llevo dando los recorridos del cementerio de Durango los últimos 5 años, ya casi 6, con un enfoque turístico para apreciar su historia, describir la iconografía de las tumbas. Y cuando yo veo ese tipo de gente que se mete a los panteones a grabar, yo lo que veo es pura falta de respeto. Si no crees en el más allá, en la muerte, si no crees en las almas ancladas, está bien. Pero sí existe un respeto que debes de brindarle a una persona fallecida, porque es la memoria de alguien. Entonces yo pienso, el día que yo vea a alguien haciendo un video en la tumba de mi familia, con esa índole morbosa, y pues va a ser completamente desagradable. Por eso no, respondiendo a tu pregunta, no estoy de acuerdo, no me gusta ese tipo de contenido. No sé qué piensan los demás. No, a mí ahorita me recordó el debate que hay en qué momento de la cronología una tumba pasa a ser un objeto histórico y no un objeto humano. Pues, ¿en qué momento una tumba pasa? Por ejemplo, las egipcias, pues ahí las manoseamos todas, pero pues no haríamos eso con, pues, todavía como con el cementerio francés, ¿no? Con los cementerios mexicanos donde hay gente del siglo XVI, siglo XV, pues porque todavía les tendríamos respeto. Entonces, ¿en qué momento pasa el sepulcro a ya no considerarse parte de tu sociedad, sino un lugar histórico que pues, tenemos que estudiar? Está interesante esa pregunta. Esas normas varían de ciudad a ciudad. Por ejemplo, panteones del siglo XVI y XV no hay, porque los cementerios se establecen a partir de las leyes de reforma de Benito Juárez de 1857. Entonces, los panteones son del siglo XIX. Existen panteones del siglo XVII, pero no eran panteones, se llamaban estrictamente Camposanto, que eran los que estaban unidos, ¿no? A los... Exactamente, ajá. Sí, sí, sí. Para que pase a considerarse histórico, según con las normas del INAH y del IMBAL, debe ser un monumento, una pieza histórica a partir de 1899 para atrás, y ese es patrimonio histórico. Si es de 1900 a 1950, se considera patrimonio artístico o cultural. Y como tú dices, ¿no? La parte de deshumanizar los restos mortales y convertirlos en una reliquia nacional o en un monumento, pues es real, sí pasa. Aquí en Durango las tumbas son a perpetuidad. Una tumba no pierde vigencia con su familia, pero el monumento, si ya tiene esos años que te digo, ya no puede ser intervenido por la familia. O sea, si vas a volver a enterrar a alguien ahí, tienes que mandar especialistas a que remuevan la tumba, sepulten a tu nuevo difunto y la tumba exactamente como la removiste la vuelves a colocar. Aquí en Campeche creo que ya ha habido uno porque tenemos 500 años aquí, lo cierran por completo. Órale. Llega un punto en el que, no es de madrazo, sino que van haciendo nada más para quienes ya tienen familia ahí. Sí. Nada más para ciertas generaciones, hasta que ya de plano nadie más se puede enterrar, porque aparte no hay más espacio, entonces se cierra ahorita creo que el más antiguo está a punto de cerrarlo ya, porque ya, de entrada ya no hay espacio, segundo pues ya la mayoría de las familias originales ya no los entierran ahí, entonces pues ya no hay mucha razón, ya justamente para empezar a convertirlo en un lugar histórico. Ok, eso está muy padre, bueno, o sea, se le da su espacio y se preserva, eso está muy bonito. Ay, mira mi foto. Justamente. Oye, de hecho, esta es foto del panteón de acá de Durango, tomada justamente por Leo. Aquí no hay mucho arte funerario en los cementerios de aquí de la península. De entrada, porque el suelo no da para enterrar muy profundo, entonces se tiene que hacer el cajón por arriba. Tampoco puede tener mucho peso, entonces no se puede hacer tanta casita y cosas así. Entonces, no hay mucho, o sea, así estatuas como esta, yo nunca me he encontrado ni en el de aquí, ni en el de Ciudad del Carmen, ni en el de Chance, en el más viejo de Mérida, que no recuerdo. Yo tuve la oportunidad de ir al Panteón General de Mérida en 2019 y está hermoso, tiene un montón de obra funeraria bellísima. Y es... poner... una imagen de referente a eso de del arte funerario. Acá en la laguna, en Lerdo, tomaron esta estatua. Estaba en un cementerio. Se le conoce como el ángel del amor. Esa escultura estaba en una lápida y la llevaron a un lado de una iglesia. En el centro de Lerdo ya está a un lado de la iglesia. Y se supone que te cuenta la leyenda que si vas con tu pareja y se dan un beso enfrente de esa estatua, pues ya, es amor para siempre. Pero está muy, muy bonita la escultura. Incluso, pues ahí ves todavía nombres de las personas que estaban sepultadas. Pues las personas siguen allá, ¿verdad? Nomás esta parte de la tumba se la llevaron para allá. Qué curioso que hayan decidido removerla. Así es la iglesia católica. Ese tipo de ángeles se les llama ángeles pasionarios. El elemento que lleva en la mano es una guirnalda luctuosa. La semblanza de la cruz evoca una posible asunción para los difuntos. Toda la iconografía fúnebre viene desde Italia, y los simbolismos de las flores, la mirada de los ángeles o los atavíos que lleven, todo tiene simbolismo. Y sí, está muy bonita esta que estás compartiendo. Mira, hasta que salió algo bonito de la laguna. Gámez ya sabe, él es de Torreón. Dickland dice, se dice que es más fácil encontrar fantasmas en un hospital que en un cementerio, ya que en el primero se dan decesos. Tiene sí, sentido para mí. Lástima que no tenemos ningún médico, enfermera o profesional de la salud en la Covacha para que nos cuente. Este de Eduardo Mendoza está genial. Dice, la Blancanieves de Reino Mágico acá en Veracruz, donde antes era un panteón, me da un montón de risa porque hasta reportaje de TV Azteca tú y hasta video de la figura parpadeando transmitieron. Reino Mágico no sé si sigue existiendo, es un parque de, pues hay piscinas y algunos jueguitos, nada muy grande, pero supuestamente está justo frente a un cementerio, hay una avenida gigantesca entre los dos. Pero no sé si sea verdad que se construyó en terrenos del cementerio, no creo la verdad, pero pues se decía que se construyó en terrenos del cementerio y que por lo mismo espantaban. Y una de las más famosas era la estatua de Blancanieves, que supuestamente se movía o parpadeaba. Digo, estaba feísima, eso sí. No sé si sigue abierto, porque los últimos años que estuve en Veracruz ocurrió una tragedia, uno de los juegos falló y una muchachita se murió. Porque pues la verdad la seguridad de ese lugar estaba pa'l perro. Pero sí, también decían que durante la noche se veía correr a los enanitos de Blancanieves. Más fiel que la nueva película. había una, no era muñeca, era un maniquí en Guadalajara, Chihuahua. Que también era de Chihuahua. La Pascualita. Es la Pascualita, esa chingadera. Sí, es en Chihuahua. Ya la quitaron, ¿no? Esa sí está bien rara. O sea, sí existen fotos de la Pascualita original. Dicen que ahorita sigue, pero que se ve claramente que la sustituyeron. Y debo admitir que sí. Las fotos de cuando dicen que era la hija embalsamada de la dueña. Sí está maníaco el maniquí, o sea, ¿no? Ni en los museos de cera a veces esos detalles. Yo no, hace rato mencionaban lo de los hospitales, yo no sé cuál sea la idea de perpetrar esas historias en caso de que pues haya gente que sí las crea, pero por ejemplo yo sí he tenido muchos familiares que han tenido que pasar por urgencias y sí es muy común que de repente a ciertas horas de la noche las mismas enfermeras, el personal del hospital te dice, no tomes ese elevador, no se te ocurra tomar ese elevador, porque se aparece una enfermera que falleció y todo esto, y no es cosa de que te lo cuenta nada más una persona, o sea, es en general, y no podemos decir que el elevador no funcione porque pues, en el día no hay ningún problema, pero sí es a partir de cierta hora de la noche en donde y te dice, no, yo que todo mejor no me subía. No, sí, los hospitales tienen muchísimas historias, y eso es entendible, ¿no? Porque además de la enfermedad y los decesos, es un lugar con un montón de estrés, Pues sí, es bastante. Y luego en las noches también se crea como un espacio liminal, porque no hay la misma cantidad de gente, entonces está como que muy solitario, pero todo está funcionando. Entonces, sí te da esa sensación de que estás en un lugar raro. ¿Te sabes alguna de esas, Leo, de acá de Durán York? Sí, existe un edificio aquí en Durango, en lo que vienen siendo la calle 20 de Noviembre y Victoria. Ahora funge como biblioteca de la UJED, pero llegó a ser también para psicología, para los estudiantes de psicología, y también fue un hospital. De la historia que voy a contar data de su periodo de hospital, que fue la década de los 50, en la que una enfermera en el tercer piso tiende a aparecer a ese mero, cerca de la catedral. Sé que dice con letrotas grandotas su jefe. Entonces, en el tercer piso hay un pasillo para acceder a ciertos libros en los que mucha gente prefiere no ir porque dicen que se aparece esa enfermera. O sea, aunque ya ahorita es una biblioteca, generaciones nuevas, chavitos de 17, de 18 años que van a ese piso y no conocen la historia, no saben ni siquiera que alguna vez eso fue hospital, pues se super sacan de onda porque ven a una enfermera, y en el contexto actual ese lugar ya no tiene nada que ver con un hospital. Entonces ellos corren asustados, le gritan a los de seguridad: oiga, es que una señora ahí salió de la nada, me espantó, cuando me giré ya no estaba, o se me cayeron los libros. Hace como que su desmadre. Tienden a coincidir que es un tanto agresiva en sus apariciones. Y eso es lo que se me hace a mí. A mí particularmente lo que me llama la atención es que diga la gente pues que era enfermera cuando ellos no sabían que era hospital. En el caso de un muy buen amigo mío, que él fue estudiante de psicología, alguna vez los llevaron a conocer esas instalaciones diciéndoles: no, mira, aquí fue la facultad un tiempo, todo el rollo. Y él vio a la enfermera, también con el mismo contexto, él sin saber si era o no era un hospital. Entonces se fue súper friqueado de ahí. Yo tengo ganas de ver, a ver si sale. He ido muchas veces a ese edificio y la verdad es que nunca me pasó nada. Por cierto, a un ladito estaba, antes era el Sanborns, que duró como unos 20 años acá en Durango, antes y durante la pandemia lo cerraron. Don Spider Gámez dice que ya deja que ya le dio mucho miedo, que mejor él ya se va. Es de los que dice que a las 12 de la noche no debes hablar de esas cosas. Sí, ya. Son las 12:02. Mi abuelita ahorita me está regañando desde el más allá, de que parqueando hablando de estas cosas, y ya me dio miedo. No, muchas gracias, fue muy divertido hablar de esto. Voy a ver la repetición para ver qué más historias más cuentan. Gracias, Valentín, Enano, por la invitación. Manny, qué bueno saludarte. Dark Angel, muy, muy, muy buenas tus historias. Gracias. Hay que seguir escuchando más y a ver si le doy más vistas a las que tienes en TikTok. También el arte que manejas ahí es muy, muy interesante. Y vamos a disfrutar este octubre de miedo, jóvenes y jóvenes aquí en La Covacha. Muchas gracias. Bye. Spooky Games. Qué bueno que andas por acá, compadre. Y aparte no, nos dejó este bonito entramado donde estamos alrededor de la fogata. Nada más que era para cuatro personas nada más. Van, algo vas a mencionar. Sí, que yo la verdad es que nunca he tenido una experiencia paranormal, pero mi familia sí, mis papás y mis hermanos sí. Entonces por eso yo sí le tengo mucho respeto, pero me llama la atención lo que decían de que sí, el Panteón, Tierra Santa y Camposanto y demás, porque yo tengo de alguna manera como la idea de que en caso de que se te apareciera algo, pues como que no tiene tanto que ver el lugar, ¿no? Es como, creo que estas entidades no tienen como percepción de espacio-tiempo, ¿no? Es más bien, se puede aparecer en cualquier lado, estés en donde estés, sea iglesia, panteón o donde sea. El caso que íbamos un día en carretera, a mis papás les gustaba mucho que fuéramos a vacacionar a un balneario ahí en Morelos, pero siempre se iban por la carretera más... más solitaria, y pues en aquellos tiempos, en mis tiempos, eran más seguras las carreteras y viajábamos muy seguido de noche. Entonces, pues clásico que nosotros los niños nos quedábamos dormidos en el camino y de repente te despiertas y quieres ir al baño. Entonces, una de estas veces, estamos con que queremos ir al baño, y me dice, pues sí, ahorita más adelante nos orillamos y pues clásico, te hacemos casita, ¿no? La cuestión es que justo se orillaron en un lugar en que era un campo de maíz y a lo lejos había una casa. Y entonces estamos ahí como preparándonos para bajar. Se baja primero mi papá y de repente dice, yo creo que tenemos que bajar rápido porque hay alguien allá arriba. Y señala y le dice mamá, y mi mamá también lo ve. Entonces, este alguien allá arriba era, dicen que era una figura de un hombre como con un pocho, que, ay, qué bonito, como un pocho, un sombrero como de paja, negro, que estaba como caminando en el techo de la casa. Y eso no, está bien, ¿no? O sea, pues vamos a apurarnos, no vaya a pensar que le vamos a robar algo del sembradío. Pero justo cuando estamos preparando. Es la gente de los pueblos, ¿verdad? No. No, es que parecía más como un velador, entonces estaba como alerta de por qué unos extraños se paran aquí en medio de la carretera, ¿no? Fue lo que pensaron mis papás. Estamos listos para bajarnos cuando de repente mis papás entran en friega y dicen: ¡Vámonos, vámonos, acelérale! ¿Por qué? Pues me andas del baño, no bajé, ¿no? No, lo que pasa es que no volteas, no. Dicen que en un segundo, pero así en un segundo, esa figura que estaba en el techo ya venía hacia ellos, pero así en friega, era como humanamente imposible que hubiera dado un salto, que hubiera bajado unas escaleras o algo así, ya lo tenían a pocos metros caminando, así de, no, pues mejor ya nos fuimos hasta a la primera caseta y ya ahí fue, bueno, ya acabó esa historia. Pero a raíz de eso, mis hermanos más pequeños empezaron a ver a este ente en su cuarto. O sea, de repente era, no puedo dormir, y es que hay un señor ahí, es que hay un señor que me está viendo, y es un señor feo, y lo describían tal cual mis papás decían que lo habían visto. Entonces, mucho, mucho tiempo estuvimos así. Mi familia no son católicos, pero sí creen en el poder de la oración y demás. Entonces, pues sí, tuvimos que, bueno, mi familia tuvo que hacer una especie de oración, limpia, no sé cómo lo quieran llamar, pedir por el alma de esta persona y demás. Y solo así dejaron de verlo mis hermanos, pero sí, así como de una cosa muy curiosa que a mí directamente no me tocó, pero sí es como de, yo por eso mejor respeto ese tipo de cosas. Fíjate, en temas de carretera, uno de mis hermanos mayores decía que le tocó alguna vez, venían ya casi llegando a Durango, venían poquito antes de la papelera, ahí antes de dar la vuelta para directamente a Durango York, y que de repente empezó a ver una luz que se dejó venir a la velocidad a la que iban ellos. Era una luz que estaba, no sé, a unos 3 metros de altura, y empezó a bajar como en escalera hasta llegar hacia un lado de ellos. Y justamente hasta que dieron la vuelta, rumbo, bueno, es que es, vienes en esa carretera y hay como una curva que sube en una colina, y ya en esa colina ya bajas básicamente derecho hacia Durango. Está hasta unos, ¿qué será? Unos 10, 15 kilómetros de la ciudad. Desde que me contó esa historia, yo siempre que viajo en carretera en la noche, yo siempre voy a decir como que, ay, ojalá vea una chingadera de esas, y en la vida he visto nada. Ya hace mucho que me contó esa historia. Quién sabe si se acuerda, siquiera lo voy a preguntar este fin de semana, a ver si se acuerda de ese chisme, porque a lo mejor nomás me lo inventó, ¿eh? O sea, no vio nada, no lo atacaron, pero sí como que menciona que pasó eso, y que aparte la manera en la que fue bajando la luz era muy, muy en ángulos muy rectos, pues, como si estuviera bajando una escalera. Ya, esa es una de esas historias que había por ahí. Yo de carretera tengo una anécdota de hace 4 años, fue en 2019, antes de la pandemia. Salimos 4 camaradas bikers y yo rumbo a, aquí en Durango existe un municipio llamado Canatlán, la capital de la manzana. Entonces, agarras la carretera Durango-Parral. Es una carretera muy, muy, muy oscura, o sea, para empezar salimos en la madrugada, salimos como a las 4:30, 5 de la madrugada, porque la intención era recibir el amanecer en una presa que está para allá. Entonces, cuando vas empilado con compañeros motociclistas, pues nada más ves el poquito rojo del stop del cuate de adelante, porque es muy oscuro. Y cuando íbamos para allá, es una carretera muy estrecha, es un carril de uno y uno. Y el carril que era de allá para acá, y en contra de nosotros, venía caminando una mujer. Bueno, yo creo que era una mujer. Medía como unos 70, yo creo, le tanteaba. Pero tenía un tocado bien extraño en la cabeza, unos cuernotes enormes, enormes, enormes. Y de los cuernos les colgaba como las barbas de las chamarras de vaqueros, que tiene así como pelitos. Le colgaba unas barbas, pero hasta los pies, de los cuernos a los pies. Y ella completamente estaba vestida de blanco desde la cabeza a los pies también. Entonces pasa primero uno de mis camaradas, ¡ran! Y la rebasa. Pasa el segundo, ¡ran! Y yo era el del medio. Paso al lado de ella, y entonces yo la venía viendo metros de lejos, de, ah, chips, ¿qué trae esa loca a medio de la carretera? Y cuando paso como que empieza a temblar y empieza a sacudir los pelillos esos de los cuernos, y emite un chirrido bien feo, y a los, ¿qué te gusta? 20 metros de que la dejamos, casi luego, luego, venía un tráiler a toda velocidad, o sea, si esa cosa era una cosa viva, o sea, era una persona loquita, vestida rara, no la contó, ¿eh? O sea, te aseguro que ese tráiler se la llevó. Y luego, pues ya íbamos a nuestra velocidad, nos orillamos en la carretera para bajarnos, quitarnos los cascos, y todos vimos lo mismo, o sea, entonces, no manches, ¿te diste cuenta? ¿Qué roquio onda? Pues, ¿qué traías a loca? ¿Qué eran esos cuernos? O sea, todos los cinco concordamos en que vimos la misma cosa. No sé qué haya sido, estuvo bien maníaco, y si era un ser vivo, ya no está vivo. Bueno, tengo humor negro, disculpen. No, sí. Ok, esa no me la sabía. Dice Axel Alonso que vio una panterita hace ratito. Sí, la atinó, es una gatita por acá. De Leo. Jiclan dice que recordó una historia de una gasolinera cerca de un sembradío, pero no nos contó la historia, entonces nomás la recordó. Qué bueno. Adiós, dice, imagínense cómo habrá de actividad paranormal en un CEMEFO. Pues mucho. Y más acá en Jalisco, que hasta pusieron un CEMEFO rodante en un tráiler porque estaba rebasada la capacidad del servicio médico forense, dice. Aún sigue abierto. Esto viene de acá. Se refería a. Dice que Reino Mágico sigue abierto aún, dice Eduardo Mendoza. Lo remodelaron para los Juegos Panamericanos. Sí, esa historia de la chica de la secundaria fue por ahí del 99. Sí, fue antes de que me vine a Campeche. Pati me dice que es cero midosa, pero la pascualita sí le da la vuelta, la verdad. Yo no voy a decir que no soy miedoso, pero yo sí no le tengo respeto a estas cosas. A mí me gusta mucho burlarme de mis primos, que pues, muchos de ellos retoman todas las creencias de mis tíos, pero pues ellos son mis iguales, así que ellos sí me puedo burlar. De pronto cuando se asustan y dicen, no, es que abre la Biblia para que no nos pase nada. Y así, güey, ¿qué tal si es un demonio? Si ya le vio la cara a Dios y decidir contra él, chingados, le va a hacer un libro impreso aquí en una imprenta del DF. Pero pues bueno, así soy yo. Lo peor que a mí que he vivido en carne propia, estoy tratando de recordar. Pues yo sí he visto gente en mi casa, una vez vi un niño, los que escucharon el podcast donde lo conté ya saben cuál es la explicación. Una vez vi un niño subiendo al segundo piso. Una vez, bueno, muchísimas veces escuchamos que se movieran cosas en algunos cuartos. No sé si está la... no creo que haberla contado específico porque los conté así en montón. Pero la vez que más me asustó fue una noche que estaba esperando ver el estreno del video de I'm a Slave for You. Estuvo como 15 minutos y se escuchaba clarito cómo se movían los muebles, o sea, se escuchaba el arrastrar de la madera. Y después lo choco que se hace un cañón de sonido, entonces probablemente algún vecino estaba moviendo cosas, pero ese día sí me di, además que uno estaba ahí de puerco, sí me dio un chingo, y eran como la 1 o 2 de la mañana, sí me dio un chingo de miedo. Y la única que sí no, nunca he podido explicar, es una vez estaba en mi cuarto limpiando mis cómics, los estaba acomodando, quitando el polvo y la fregada. Y ahora sí, como dice todo el mundo, clarito escuché que detrás de mí alguien susurraba mi nombre. No sé si fue el miedo o tuve la sensación de sentir el vaho que exhala cuando hablas en la nuca, o si fue el miedo que me paró los pelos de la nuca, pero pegué un sprint para bajar a la sala del primer piso, estaba yo en el segundo piso, pegué el sprint más rápido de mi vida, creo que jamás en mi vida me he vuelto a mover tan rápido como ese día. Ahí sí no sé si fue una alucinación auditiva o qué chingados, pero clarito escuché que alguien me hablaba aquí atrás. Y era de tarde, ni siquiera de noche, pero sí me dio una espantada bonita. De ahí, ¿cuál otra que yo haya vivido? Fíjate que la única vez que me tocó escuchar algo así de una persona al lado, una casa, vivimos poco tiempo ahí, habíamos estado unos 6 meses nada más, una casa de 2 pisos, creo que esa noche nada más estábamos mis 2 hermanos mayores y yo me iba a quedar, yo tendría como unos, ¿qué quieres?, unos 10 años, estaba chavillo. Y mi hermano, el segundo, me voy a quedar en su cuarto y no sé por qué él se fue al baño o a la cocina, no chingados. De hecho, era la primera noche que íbamos a pasar ahí. Eso sí me acuerdo. Y de repente al lado nada más escuché, no sé si fue un bostezo, un respiro o algo. O sea, no fue una voz, pero sí fue como si alguien al lado estuviera. Y salí corriendo también. Fue así como, ¿qué pedo? Y es la única vez que me ha pasado algo así cercano. En otra casa en la que sí estuvimos como unos 10 años, yo creo, es una casa muy, muy grande acá en el centro de Durango. También es de 2 pisos. Había, de hecho, es grande y teníamos una salita para la tele porque era muy fancy el pedo. Y seguido, pues yo siempre me he desvelado, siempre pues, viendo tele y la chingada. Y seguido escuchaba cosas en la parte de arriba donde no había cuarto, era el cuarto de lavado nada más. Y ahí no se quedaba absolutamente nadie ahí. Y en las noches siempre escuchaba ruidos, como si estuvieran caminando, como si están pasando. Yo siempre lo quise, pues, ruidos de la casa, ¿no? Ruidos de otra parte de la fregada. Pero realmente, eso lo pensaba yo nada más por darle una explicación, porque realmente no había muchas. De hecho, yo dormía en el segundo piso, justamente mi cuarto estaba pegado al cuarto de lavado, y también llegaba a escuchar cosas yo del cuarto de lavado. Nunca fui a investigar, bueno, por culo, no otra razón. Realmente sí, como que no escuchaban mucho, eran como ruidos, no de cosas específicas, pero como si hubiera alguien allá moviéndose o haciendo cosas. Aquí Claudius Moderal nos cuenta una anécdota de que en casa de sus papás escuchaba en la madrugada cómo se quebraban platos en la planta baja y cuando bajaba a revisar no pasaba nada. Claudio, ¿que se quebraban o que se movían? Porque a mí una vez me tocó escuchar, estábamos durmiendo en la sala, yo y otros 2 primos, ninguno de los 3 estaba dormido todavía, y empezamos a escuchar que se movían los platos, o sea, es como se suena cuando metes un plato entre otros 2 platos, clarito, en la cocina. Ninguno de los 3 sabía que los otros 2 estaban despiertos todavía, porque los 3 nos dio un chingo de miedo, yo tratando de racionalizar así, no, seguramente es el gato, pero como ese día hacía calor, dormimos con la puerta hacia la del jardín abierta, y a los 5 minutos entra el gato por el otro lado y los sonidos se siguen escuchando. Ya después cuando nos levantamos al otro día y nos lo contamos, pues los 3 estábamos despiertos, pero nos dio tanto miedo que ninguno quiso ni siquiera moverse para ver si los otros 2 estaban todavía despiertos. Ahora, yo lo achaco porque después me tocó ver en vivo que se moviera un plato, a que a veces les queda una telita de agua. Entonces, no sé si cuando se seca o cuando se desprende, se mueve. Y al moverse, pues suena como suena un plato cuando lo metes entre otros 2. Claudio dice que sí escuchó que se quebraban. Que se quebraban, ok, entonces es diferente. Yo, la verdad, como yo no creo... Y no había nada en el fregador. Yo como no creo, me han pasado cosas que me agarran de hueva y la verdad no les presto mucha atención. 2 veces me acabo de enterar que los gringos le llaman shadow people, cuando ves una sombra en la forma de una persona. 2 veces me ha pasado, una muy de niño que no me dio miedo, y en ese entonces se me hizo raro que no me diera miedo. Ya más grande, como de 18, 20 años, estaba acostado en la cama de mi mamá un día que se fue la luz. Su cuarto está en segundo piso y ella tiene un balconcito. Yo estaba acostado de espaldas al balcón, viendo hacia pues donde está el ropero. El ropero es blanco, entonces toda la luz de la calle lo alumbra. Entonces clarito vi cómo pasó una persona que pues está canijo de dónde haya salido la sombra, porque es segundo piso y además la casa está, la casa empieza en un segundo piso, porque por la forma en la que está aquí es, esta colonia, el primer piso nomás es la cochera. Entonces no hay nada a ese nivel, entonces sí está canijo. Pero pues ese día tenía tanta hueva y hacía tanto calor que no le dé la más mínima oportunidad. Así, ah, qué chido, acabo de ver un fantasma. Ojalá ya regrese a la luz. Y la otra, la más, relativamente la más reciente, hace unos 6 años, esta puerta que tengo enfrente, clarito escuché cómo se movía la perilla. Chuchu. Pero pues estaba whatsappeando con unos cuates, igual ya era como a esta hora. Pues me valía madre, dije, ah, acabo de escuchar cómo se mueve mi perilla. Qué loco. Ya. O sea, a veces no me da el más mínimo miedo. Hay algunas veces que sí me ha dado terror. Y muy comúnmente cuando estoy durmiendo, de repente se escuchan voces, pero yo achaco que son voces de la calle. Como no hay nada de ruido ya, el aire levanta el sonido de personas que van platicando en el camellón que tengo enfrente, porque a veces me despiertan. Así, no, chinga, ¿qué fue eso? Ah, seguramente alguien que está caminando. Porque sí, si me agarran de hueva... me vale madres. Eso sí pasa, digo, porque definitivamente las ondas, tienen juegos muy raros, a veces se pone un tianguis de estos de los de, ¿quiere más? Pues vamos, le ponemos una, le ponemos dos, le ponemos tres, esas chingaderas, se ponen, ¿qué quieres? A un kilómetro, kilómetro y medio de aquí, así hacia la derecha, pero yo lo escucho a la izquierda, porque el sonido pega. Esta casa es de 2 pisos, pero nada más está construido un lado, el otro lado tiene como un, pues el patio para colgar la ropa, pero pues está bardeado, obviamente, o sea, entonces como que ahí pega el sonido y se rebota hasta acá, y yo escuchaba todo ese desmadre, y a los 2-3 días fui por aquellos rumbos y dije, ah, güey, eso está aquí del otro lado, qué cagado cómo funciona tema, ¿no? ¿Sí van? Supongo que a mí me pasó algo parecido, pero tampoco me dio demasiado miedo para investigar, pero cuando era adolescente había, el lugar en donde vivo antes había como mucho lago, o sea, ya sabemos que en Ciudad de México, pues sí estamos encima del lago, pero esta parte no estaba como muy poblada, había muy pocas casas, de hecho había mucho bosque cerca y demás, y sí había un lago literal. Y cuando quisieron construir el metro, empezaron como a escarbar y demás. Y por aquel entonces, sí recuerdo que escuché un ruido así como de un lamento de una mujer, pero así como, sí, quejándose, ¿no? Y era así de, se oye lejos, es como una sirena, como el efecto Doppler, así de, ¡ah! ¿No? Y yo de, ¿no? Qué frío, yo no me voy a detener a investigar, pero sí así como de, ah, no, y luego ya lo oí aquí, y así de, güey, no, sí me tapé. Lo peor de todo es que ni siquiera, aparte de que no investigué, tiempo después a mi papá le pasó, y es así de, no quiero saber qué fue lo que pasó. Y ya, y ahorita que César estaba comentando lo de la perilla de su puerta, sí fue esto en este año, hace como unos 6 meses, yo tengo mucho la costumbre de desvelarme, y ese día sí estaba tratando de dormir, pero ya eran como las 3 de la mañana, y sí me acuerdo que era justo las 3 de la mañana, cuando de repente se abrió la puerta de mi cuarto. Yo duermo en un lugar que es como independiente, y la puerta sí da al exterior, entonces siempre pongo seguro, y se abrió, así de repente se abrió. Y lo primero que hice, porque yo estaba de espaldas a la puerta, fue de, pues algo pasa, pero, o sea, algo pasó con mi familia, alguien me está llamando o algo así, y pues no había nadie. Entonces, ya así, con todo el miedo del mundo me paré, cerré la puerta, estaba el seguro puesto, y ya me tapé muy bien, y ya no quise abrir los ojos para nada. Yo después, tratando de racionalizar el hecho, pues creo que como era época de calor y la madera se hinchaba, sí, y todo, por eso... Porque... El metal y la madera... Pero sí, de momento sí me sacó un susto. Ahorita me acabo de acordar, una vez que fui a visitar a mi primo Escárcega, fuimos a buscar a una ala industrial, me venía cuando en el camino me venía contando que de noche se escucha una cadena. pues entramos, sacamos las cosas y cuando íbamos saliendo y estábamos cerrando, la escuché clarito. Claro, yo lo achaco a que justamente como es metal, el metal se expande y se contrae por el cambio de temperatura, entonces probablemente los anillos se van abriendo, pero sí se escucha clarito. Pero me dio risa porque me lo expliqué así inmediatamente a escucharlo, pero luego dije, la otra opción es que sean roedores caminando por las cadenas, y eso sí me dio miedo. Luego te iba a decir que yo no sé qué me habría dado más miedo. ¿Sí? No, sí, eso sí. Ahora, digo, no me gusta a veces contar las explicaciones porque sé que hay gente que le ofende. En mi defensa, tengo que decir que cuando era niño, cuando tenía como 10 años, yo y un primo nos fuimos a quedar a la casa de mi madrina, la hermana mayor de mi mamá y de su papá. Y ella es la que más cree en todo esto. O sea, ella es la que le pasó lo de ver a la muerte. Entonces, además de que nos contaba todo lo que había visto, ella y su hija le gusta mucho bromear con los niños y asustarlos y hacer que tengan miedo. Digo, no lo hacen de mala fe, pero tanto yo como mi primo salimos bastante traumados de ese viaje. Nunca lo contamos, yo también. Pero los dos pasamos una temporada sin poder bañarnos bien, porque una de las cosas que nos decían es que ven cómo están las ventanitas de las casas de Infonavit, de las antiguas, no sé ahorita, del baño, que estaban arribita de la zona del baño. Decían, no, es que ahí se aparece una cosa, si era un duende o algo, o sea, porque me imaginaba hasta con las manitas asomándose. Y luego en el espejo también se aparecía algo. Entonces, los dos, no nos lo contamos hasta que ya teníamos, qué será, 17 años, de que los dos lo vivimos igual. O sea, yo le dije, no, después de ese viaje pasé fácil unos 3 meses temiendo bañarme. O sea, me bañaba sin voltear a ver la ventana del baño, salía lo más, usaba el espejo lo menos posible, etcétera, etcétera, y él igual. Entonces yo sí, yo dije nunca más, y sí me empecé a autopreparar para explicarme yo solito todo, porque sí está canijo que a esa edad tengas tanto miedo. Oye, ¿qué pasó? Es el tema de los espejos también es como muy recurrente, ¿no? Es un miedo primigenio, porque como estás viendo tu reflejo, el miedo a que estás viendo tu reflejo y estás viendo lo que hay detrás de ti. Entonces eso detona el miedo a que tengas algo detrás, un depredador o algo así. Entonces sí se vuelve muy, digo, todavía me pasa, ya me vale sombrilla, pero de repente sí, imaginarte que veas algo en el espejo si está canijo. ¿Qué pasó? Te perdemos un poco, vale. No se te escucha. Igual, no te entiendo. No, bueno, me pierden, okay. aquí estoy. ¿Estoy o no estoy? Ya está. Lo de Isaías, ¿no? Está bueno. ¿Qué de todo? Lo que pasa es que tengo aquí varias, varios comentarios que quiero comentar más al ratito. Último de Isaías fue, a mí honestamente me da más miedo que posiblemente haya algo vivo detrás de los ruidos extraños que algo muerto. Un fantasma no me puede tocar, algo vivo, ¿sí? Eso es lo que tú crees. Claudio dice que en su casa actual de pronto escucha que en el piso de arriba tiran canicas. No tengo vecinos a los lados, muchos dicen que son las tuberías de metal, pero mis tuberías son de PVC. Las canicas es algo súper común. Sí. Eso sí, no sé cuál sea la explicación, porque no las tuberías no siempre lo pueden explicar. Puede ser también cosa del concreto, de que se expanda con el calor, pero ahí sí no sabría decirle, pero sí, lo de las canicas es de cajón. Fíjate que en una época, mi mamá estuvo muy enferma antes de fallecer, y era, teníamos, en la casa estaba súper tenso el asunto en general, de hecho, no soy muy de auras, ni de energías, ni de nada, pero parecía, te recuerdo que entras a la casa y se sentía como si estuviera viciado el aire, estaba muy raro, porque había también otros problemas y demás, ¿no? En esa época sucedió que estábamos en la cocina y una jarra de vidrio estaba así al lado del fregador, estaba ahí, nosotros estábamos platicando con la chingada, y de repente la pinche jarra nomás se rompió así a la mitad, o sea, a la mitad sí tienen pegamento, ¿no? O sea, sí tiene sentido que se va a romper, se rompa tan así. pero estuvo bien raro porque no hubo nadie nadie alrededor, fue como a las 6 de la tarde, no es que hubiera humedad, no es que hubiera cambios de clima, fueron las cosas así bien raras que sucedieron en esa casa. Después nos mudamos de ahí un tiempo, hubo una guardería, creo, o algo así, estuvo una guardería como durante 6 meses, te lo juro, cuando regresé a esa casa, el aire se sentía limpio, se veía todo más claro, o sea, sí parecía que había como que se había levantado la energía, y fue una experiencia muy curiosa, no sé si tú te acuerdas de eso, Leo. Es que, bueno, quisiera no ahondar en querer comprender qué pasaba en esa casa, pero la casa que está describiendo, Vale, para que se den una idea, yo perfectamente puedo estar en el cementerio hasta el amanecer. He recibido un nuevo día estando en el panteón, estando a las 3, 4 de la mañana, solo. Y por lo general es una experiencia agradable, yo me siento tranquilo. En la casa que está hablando Vale, yo no me quedo una noche solo. Yo no entiendo por qué. A mí me pasaban muchas cosas de pequeño en esa casa. Yo sí vi un chingo de madres, yo escuché muchas cosas. Me pasaron muchas cosas, algunas con testigos de compañeros de la escuela, pero mis carnales no, o sea, mis carnales no les pasaba nada, y algo tiene esa casa que nunca me ha latido, como dices tú, ¿no? Después de que se ocupó por diferentes personas, o se rotó, pues sí se medio calmaron las vibras. Actualmente yo la siento peor que nunca, y sí creo que hay algo en esa casa muy, muy malo. O sea, no me estoy a gusto yo ahí. Pues sí, es cierto que pasaron, dices que pasaron cosas, digo, nuevamente, como que algo que pasara específico, no, pero algo se sentía. Una vez me aventaron un ¿cómo se llamaba esto? Es una alacena. Ah, sí, una alacena. Pero estaba jugando bien calabozos con un... Mándale. Que estuvo bien pinche raro. Sí, eran como las 4 o 5 de la tarde y estaba jugando yo, como todo ñoño, como todo un cobacho, estaba jugando Calabozos y Dragones. Y yo les vi la cara de terror a mis colegas que estaban enfrente de mí, pero ellos estaban viendo algo detrás de mí. Y había una alacena muy grande, rústica, que estaba perfectamente empotrada en un mueble, también súper rígido, o sea, no... Se requería fuerza, bastante fuerza para moverlo. Entonces, empotrada yo percibí no estaba, nada más... ¿Mande? No estaba empotrada, pero sí era muy maciza, era de madera de verdad. No es algo que el viento pudiera mover, y estaba muy bien ubicado. O sea, es que era una alacena de dos piezas. Ajá. Porque estaba la alacena, pues, donde meten los platos, todo eso estaba separado de la parte de los cajones. Pero me acuerdo muy bien por el polvo que esa alacena estaba 2 centímetros hacia adentro, pues. O sea, no es de que estuviera en el filo ni nada. O sea, como que alguien hubiera tenido que empujarla. Pero atrás de eso estaba la pared, o sea, no había nadie. Ajá. Perdón, Leo. No, sí, pues como lo cuentas tú, ¿no? Y me cayó encima del casi de la cabeza. O sea, pude anteponer los brazos y rápido salieron disparados de sus asientos mis amigos a tratar de cargar. Éramos chavos como de 14 años y entre todos, o sea, que éramos unos 5, la estuvieron tratando de levantar para que no me aplastara y alcanzaron a llegar mi papá, mi hermano Alex, o varios. O sea, ya al final entre varios ya la pudimos levantar, pero pues fue de que se estuvieron cayendo los platos, quebrando las tazas. Y yo estoy seguro que en esa casa estaba mal el rollo, algo no está chido ahí. ¿Esa casa siempre fue de ustedes? No. Nos cambiamos para el 97. Sigue siendo acá la casa, pero nos cambiamos. Estuvimos como 10 años ahí, luego se regresó un tiempo y luego en 2010 la dejamos, o sea, se ha rentado para. O sea, sí, nos hemos salido de ahí porque sí. Ya también está muy grande para la familia. Pues sí. Bueno, señor Tranzas, no me dijo que estaba construida sobre un cementerio indio. Dice, y sabías que lo de escuchar que se mueve el picaporte de la puerta le ha pasado muchas veces. Y dice, mi ex, yo creo que era su explicación, pero un fantasma no lo dejó terminar el chisme. Claudio dice que cuando vivía en la casa de mis padres, esto ya lo habíamos comentado, y se dice que él cree que se convirtió en una historia de terror de alguien por ir en estado de inconveniencia. ¿Qué es lo que se convirtió en eso? Él se convirtió en la historia de terror de alguien por ir en estado inconveniente y tropezarse en la carretera. Ya, como la historia de Vanessa, claro. Sí. G-Clam, su historia en el sembradío dice: la versión corta es que varias personas aseguran ver moverse a un espantapájaros que hay en los sembradíos. El detalle es que cuando ven eso, está vestido como con un como con un vestido de novia. Eso es en la Sierra de Querétaro. No sé, no lo sabía. Y se dice que le dan mucho miedo los niños con amigos imaginarios. Eso, bueno, en general los niños dan miedo, pero en específico esos. Y Claudio dice que cuando mencionó que en el piso de arriba es parte de mi propiedad, ahora sí no se siente mala vibra, vivo muy a gusto, pero sí escucho muy recurrentemente esos ruidos. ¿Tuvieron amigos imaginarios? Ya vamos para 2 horas, yo creo que también ya vamos cerrando. No, yo no. No, tampoco. Yo conozco a alguien que sí tenía un amigo imaginario, pero que era su reflejo, o sea, que él iba al espejo a hablar con su amigo. Y se hablaba. Sí, lo hacía. ¿Tú? Sí, me gustaba imaginar que en el espejo había como otra dimensión, la dimensión espejo. Y me ponía a platicar conmigo, pero como si fuera otro. Pero pues eso era un juego. ¿O okay? No. Creo. Eso dices ahora. Pues vamos apagando la fogata ya para ir cerrando este chisme. Porque pues ya no es viernes 13, hubo 2 que 3 historias buenas, bueno, pues estuvo bueno el chisme, y es algo que podríamos seguir haciendo por un buen rato, pero pues ya también ya estuvo. Enano, pues últimas palabras que quieras mencionar, si tienes algún, ya te la sabes, anuncio parroquial que quieras hacer y todo eso. Martes sale el capítulo de Vampiros Sensuales y Otros Monstruos que Queremos Besar. Van a salir las mellizas, sale Isaac, Semixli se nos unió, está Sofía, completamente derrotada al intentar mantener esa plática en los terrenos de lo moralmente correcto. Alguien por ahí dice que Gizmo de los Gremlins es sensual. No, no la balconé. La quiero mucho, pero... Esa fue la reacción que tuvo Isaac. Y Saxi dijo, no, aquí pintamos nuestra raya, no vamos a tolerar eso. No, sí, eso se puso bueno ahí el relajo. Hay que verlo. Dale. ¿Redes sociales? Pues @cobachando y busquen el grupo de Cobachando en Facebook, por favor. Estás. Van. Pues gracias, Vale, por la invitación, César, Dani Ángel, mucho gusto y interesantes tus historias de los panteones, el arte de panteones y demás. Yo sí te sigo en Facebook, pero pondré más atención a tus explicaciones porque son interesantes. En un ratito nos diste toda una cátedra de una estatua que ni siquiera conocías, pero tienes conocimiento de ese tipo de arte y sí es así de wow, qué impresión. Gracias. Pero bueno, pues sí, como dice por aquí Claudius, hoy va a haber eclipse y César, vas a tener la primicia, porque gracias a Vale que ya me orientó en geografía, ya sé que perfectamente se va a ver en Campeche, así que por favor, ahí repórtanos desde Campeche. Acá pues en Ciudad de México. Esperemos que funcione mi cajita oscura. Se va a ver el 70%, que yo vivía en un error pensando que no íbamos a ver nada y también Vale ya... Ya me sacó de mi error, bueno. Entonces pues sí, y no vean directamente al sol. Sí, voy a salir a verlo directo. Filtro, la cajita, como dice César, o pues si no, pues en pantallas, las transmisiones de internet. A mí me encuentran en Twitter, como dice Abelugalde, y pues nada, cuídense, pásensela bien y ya. Leo, cuéntanos un poquito del Darktober Fest y de Dark Angel Tours. Ah, muchas gracias. Pues el Darktober Fest, como lo mencionaste, es la tercera edición que tenemos haciendo de un festival. Comenzó en tiempo de pandemia, era un festival virtual en el 2021, y el 2022 tuvimos actividades presenciales que tuvo pegue aquí en Durango, si gustó. Entonces este año ya lo estamos haciendo más grande, hubo talleres, canto inaugural, tenemos un carnaval el 29 de octubre, y estoy contento con los resultados que se van dando. Gente de Ciudad de México nos va a visitar, gente de San Luis Potosí. Y Dark Angel Tours es una compañía de arte multidisciplinario, canto, baile, actuación, narración, oratoria, cine, porque yo estoy convencido que el arte fúnebre no se limita a las tumbas. Cualquier disciplina que te pueda hablar del luto, el dolor y la tanatología puede ser considerado un arte funerario. Entonces ya llevamos 4 años de impulsar estas redes sociales. Y contento con ustedes, mis coaches, por haberme invitado, ¿vale? Y por haber narrado estas leyendas esta noche. Muchas gracias, Leo, por pasarte a cachar el chisme en la covacha un ratito. Visiten las redes sociales Dark Angel Tours. Sobre todo en TikTok, que es donde más le entra esta opción. Y en YouTube, que es donde están subiendo todo lo del Dark Tower Fest. Utilicen, también lo pueden encontrar con el hashtag Halloween es nuestro. Pues de mi parte, y en general de mí, eso sería todo. Isaías dice, hashtag no al gizmo shaming. Después de verse cobachando, sabremos si vale la pena apoyarte o no, mi querido Isaías. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Espada Gámez, Enano, Elizabeth, y a todos los que estuvieron echando el chisme con nosotros. Sobre todo Isaías, Claudio, que estuvieron muy, muy, muy al pendiente. El Axel, Jig Lamp. También Luchamex, que creo que por acá dijo que este año regresó por Telcel Six Flags. Bueno, lo que pasa es que a veces a mi querido Luchamex, la verdad, no lo entiendo del todo. Dijo que un clásico, la Pascualita, que yo la vi cuando estuvo en el Hotel Victoria hace un sexenio y un extranjero la compró. ¿Okay? Y Eduardo Mendoza también estuvo echando el chisme bastante sabroso con nosotros. A todos, a Fátima Galvos por matarnos esa historia y del lugar del tecolote. Y en general, a todo el mundo, recuerden que mañana sábado se estrena el Club Comiquero de Lectura dedicado a Planetary. Ya es el quinto episodio, ya terminamos Planetary. Y viene un especial para cerrar octubre de Club Comiquero de Lectura. Va a ser un programa autoconclusivo. Todavía estábamos decidiendo qué, pero miren, si ya hablamos de Sandman, ya hablamos de Planetary, tenemos que buscar algo que esté a la altura de esas sagas históricas. Entonces quédense pendiente porque promete que va a estar sabrosón eso también. Y el domingo, si todo sale bien, tenemos cómics de la semana. Si no, pues miren, la lucha se les hizo. Y de momento es todo. El próximo viernes o sábado, bueno, el próximo fin de semana, estrenamos el tercer especial Covacho de Halloween Covacho. Está dedicado a la saga de Scream. Si ustedes son parte de los suscriptores de YouTube, como Jorge Villarreal, Eric Disco, Félix Falfán, Sofía Pérez, Fernando R. Renat López, Jesús Saldaña, Alice Guerra, Estela Ayer, 1992, Axel Alonso, Alejandro García, Rafa Ríos, Humberto Meléndez, Luis Ramón Morán, Bernardo Arteaga, todos ellos, a quienes agradecemos mucho y son suscriptores del canal de YouTube, ellos ya pueden ver ese especial de Scream. Si no, lo liberamos el próximo fin de semana. Sí, también Mauricio Castro también se me estaba pasando. Muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos. Recuerden que pueden apoyarnos desde 9 pesitos y la verdad parece que no, pero ese dinerito nos ayuda mucho para poder seguir generando contenido. Este mes cayó ya el hosting y va a estar pesadito. Entonces lo que nos apoyen con Covachats, con esto, o suscribiéndose al canal de Twitch utilizando, ahí no les cuesta nada más que ligar su cuenta de Twitch a la de Amazon Prime. Se pueden suscribir de manera gratuita y Jeff Bezos nos manda $2 al mes. Lo agradeceremos muchísimo porque neta tira mucho paro para poder mantener este congal en activo. Giglan manda mensajito también. Claudio dice que hagan examen de Planetary con Omnibus ya absoluta abierto. Claudio, no hacemos examen, pero sí chécate los clubes de lectura porque estuvimos hablando largo y tendido de todo eso. Pues sigan disfrutando Halloween si es que lo celebran. Yo creo que sí lo celebran porque son ñoños y nada más la gente mala no celebra Halloween. Saludos a todos, muchas gracias. Mi nombre es Florentín García y espero que lo siga haciendo aquí. Sigan llegando aquí en La Covacha.